Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días. Ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia, y no cualquiera, sino la de día viernes, donde siempre vamos un poco más tarde, a las 10:30. Recordemos que es viernes de análisis, así que empezamos desde lleno acá en el 107.9 de la frecuencia modulada y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que nos puedes escuchar a través de esa plataforma. Y nos puede llamar también al 02-403-8786. Parte de lo que vamos a estar revisando hoy día tiene que ver con la marcha de ayer, obviamente. Y también tiene que ver con lo que está pasando con Larissa Sokimich. Vamos a hablar de Giorgio Martelli. Vamos a hablar de KDM junto a Max Kittral, que llega en un ratito más. Y bueno, vamos a estar revisando un montón de cosas. Hay mucho que ver. Hay mucho que analizar, y sobre todo en este viernes de análisis, que agrado que sea viernes, porque ha sido una semana pesadísima en términos de pega, pero con un día bastante agradable, como frío en la mañana, pero con sol. Y nos acompaña hoy día, casi como un evento especial. Alfonso está aquí en los estudios. Buenos días, Alfonso, ¿cómo estás tú? Buenos días, Toño, buenos días, amigas y amigos que nos escuchan diariamente en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.9 de la frecuencia modulada acá en Estación Central y por las redes sociales. Yo bastante resfriado, pero ya tratando de salir adelante. Ha hecho mucho frío, las mañanas han estado muy heladas, lo cual ha hecho de que me haya resfriado en estos días. Esto debe haber sido hace unos 2 o 3 días atrás. Entonces, ese es el asunto. Pero, bueno, tomando harto líquido, se va superando ya esta crisis. No es institucional, sino que de resfrío nomás. Crisis de fatiga de material, dirás tú, una cosa así. No. ¿O algo por el estilo? Fatiga de material. Son virus que andan dando vueltas y que hay gente que no tiene ningún cuidado para estornudar y te estornuda encima y bueno, y eso hace de que te resfríes también. Bueno, parte de lo que vamos a estar viendo hoy día no es necesariamente tu salud. No, por supuesto. Así que ahí estamos, ¿cómo se llama? Revisando. Estoy ya viendo algunos saludos. Saludos a la gente. Vamos a instalar al tiro en el Facebook para que también puedan opinar los de allá. Algunos dirán, hoy que empezaron tarde porque en el afiche sale a las 10. Porque le dijimos al Gabriel y dijo, no, pero da lo mismo, así media hora más. Como ellos cambian sus días de programa sin ningún problema. Claro, y los horarios también. No, pero empezamos más tarde los viernes, eso lo sabe la gente que habitualmente escucha el matinal. Sabe que nosotros vamos precisamente los días viernes mucho más tarde, media hora básicamente, tampoco mucho. De hecho ahora empezamos después de la chipa informativa que se había colado ahí. Dijimos, ¿cómo vamos a cortar para que la gente se mantenga informada respecto a lo que está pasando en un montón de huelga y cosas por el estilo? Así que nos parecía necesario que estuviera ahí presente. Y por ejemplo ya está Pelusa saludando, que andó ayer por la marcha. Así que saludamos. ¿Tú anduviste en la marcha? No me sentía bien. Pero así, no hay nada mejor que cuando uno está resfriado que irse a una marcha. No, pues. Pero me extraña que no sepa eso. Te duele el cuerpo. Una lagrimógena y quedáis listo. Ah, bueno, sí, ¿ah? Podría haber sido. Un golpe de adrenalina y ya fue todo. Mira tú. Buena receta. Siempre ha sido una buena receta. Me extraña que tú, a tu edad, no sepas. Una marcha siempre recompone. Porque o salís quebrado completo o salís parado como tuna, dicen. Sí, lleno de energía. Sí, es cierto. De hecho, la gente está resfriada, la imagen, ese golpe terrible... Increíble como queda. ¿Cuánta plata se gasta en lacrimógena en este país? Miles y miles de dólares. Obvio. Pero claro, porque hay que hacerle el negocio a las grandes empresas transnacionales que se dedican a la fabricación de ese tipo de elementos. Porque será necesario tirar tanta lacrimógena cuando hay este tipo de eventos. Yo creo que no. Pienso de que hay otras formas de persuadir situaciones que para ellos pueden ser complicadas, pero da la impresión que lo que les complica no es los disturbios, sino que casi siempre lo generan un grupo bastante pequeño y que vienen en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos ha sucedido de que la misma presencia de las fuerzas especiales hace de que la gente se altere. Y bueno, vienen estos acontecimientos, pero hay que tomar en cuenta, sí, de que... A la prensa y al gobierno les conviene decir, no, si nosotros tenemos problemas, pero estos jovencitos son más problemáticos que nosotros. Y preocupémonos de eso y no nos preocupemos de quién robó más o quién robó menos. O quién está metido y quién no está metido con las manos y las patas y todo en los chanchullos. Entonces, claro... para bajarle también el perfil a las manifestaciones y que la gente diga, no, si no se puede ir al centro, no se puede ir a una marcha. ¿Por qué? Porque, no, es muy complicado. Y no, al contrario. Es la única forma que tenemos en este momento de poder expresarnos. Porque no hay plebiscito, no hay elecciones hasta 2 o 3 años más, no hay ninguna forma de poder decir, ¿saben? Ustedes nos cansaron. Nos aburrieron y ya estamos hasta más arriba de la coronilla con esta situación en la cual los perjudicados siempre son los trabajadores, los obreros, la gente del pueblo y los que viven feliz de la vida, llenos de dinero, con regio auto, la clase política y los empresarios. Entonces eso no puede ser. Bueno, efectivamente, ayer... A ver, pongamos en el contexto de lo que ocurrió ayer. Pongamos en contexto porque mientras estaban, por lo menos en Santiago, alrededor de 150.000 personas, hablamos de 200.000 personas o 180.000 personas, es lo que se está hablando en términos de cifras a nivel nacional, porque hablamos casi de cerca de 15.000 personas en Concepción, hubo marcha en Aysén, hubo marcha en Chiloé, hubo marcha en Puerto Montt, hubo marcha... ¿cómo se llama? En Chillán, en Talca, en Antofagasta, en La Serena, etcétera, etcétera. Hubo marcha en muchísimos lados. Hubo movilización de estudiantes, particularmente las marchas en regiones, particularmente, no que sea excluyente, pero particularmente secundario, que siempre ha generado esa efervescencia. Pero ayer ocurrió un hecho que tiene que ver con y uno lo pudo apreciar de esa manera, que tuvo que ver con esto de evocar lo que ocurrió el 2011. Había una percepción, una forma de creer que lo que estaba ocurriendo tenía mucha relación con lo que ocurrió en el 2011. Y empezando el año en términos de movilizaciones. Estamos ayer era 16 de abril y eso implicaba que necesariamente queda mucho todavía. Vuelvo a insistir, una cosa que ayer explicaba, que la primera marcha del 2011 en términos de movilización estudiantil que realmente vino a irrumpir fue el 28 de abril. Entonces, estando frente a un escenario distinto con un contexto distinto. Ayer ocurrió algo interesante. Bachelet estaba en Marga Marga, nos decían ayer. El resto de ministros de gabinete estaban en la CPC. Estaba Peña y Lillo, estaba Jimena Rincón, otro grupo más de asesores. Y la gente estaba en la calle. La gente estaba en la calle y uno se da cuenta de que hay una desintonía tremenda con el tema del gobierno. Pero a propósito, porque esto no es algo que tenga que ver necesariamente con un sector político en particular, sino en términos de transversalidad política. O sea, ayer las consignas, ¿cuáles eran en la calle? Que se vayan todos, que no decían los corruptos. Habían varios nombres que se repetían en la marcha, o concepto, o frase. Estaba, por ejemplo, Dávalo, estaba Penta, estaba Bachelet, estaba la educación de Pinochet, estaba el concepto de corruptos. Es algo que ayer estaba presente. De hecho, yo me quedé con una foto que subió la radio y que creo que grafica bastante bien lo ocurrido, que tiene que ver con esto de reformas ideológicamente falsas. Porque, bueno, mezclan términos creativos el tema de las boletas ideológicamente falsas con reformas. Porque yo creo que lo son. Creo que son reformas ideológicamente falsas. Alguien decía este tema que tiene que ver con, oye, pero es lo que tenemos. A leer acá, Ana Rosa Salinas Mardones, pero tenía guardado este comentario que me parece que amerita análisis, por lo menos. Por lograr que hagan estas reformas nos han sacado la cresta en la calle, debemos mejorarlas pero jamás perderlas. Una persona que obviamente está apoyando lo que está ocurriendo. Yo no sé si entienden de qué reforma están hablando. Porque si tú me hablas de la reforma tributaria, yo te digo cuál. De hecho, hoy día se dice que va a faltar plata, que se calculó mal y todo el tema. Ok, si tú me hablas de la reforma educacional, te digo, revisemos la ley de inclusión escolar. Uh-huh. Así, con nombre, apellido, y vamos inciso por inciso, si quieres. Tema que hemos estado revisando aquí, pero pormenorizadamente. Que hemos estado viendo la discusión legislativa, que hemos estado revisando más o menos con el avance, cuáles han sido las reuniones, cuáles han sido las comisiones. Porque no nos pueden achacar ignorancia, que es como la típica. Uno critica porque critica, sin mucho argumento. Le hace juego a la derecha. Exactamente, no. En la práctica, y cómo de una u otra manera, primero se empieza potenciando lo que se supone no se debe potenciar. No se empezó por la educación pública, se empezó por la educación particular subvencionada, y es más, se reforzó. Es como decir, oye, la gente no quiere más AFP, vamos a hacer una AFP estatal. Me estáis volviendo, acabáis de reafirmar eso. Bueno, y eso en términos de reforma educacional va, que ahora está en la carrera docente, que es la segunda pata por lo menos de la reforma educacional, que es lo que va ahora. Después se supone que viene la parte de gratuidad, que asegura, y está escrito por lo menos en el programa de gobierno, 70% de sectores más vulnerables, no el 70% universal. Porque el gobierno lo que ha planteado es que no prometió gratuidad total. Prometió avanzar hacia la gratuidad, que es distinto. Usted me dice, eso me está haciendo una Pedro Urdemale. Pero en términos estrictos, el compromiso está. Y está cumpliendo la palabra, pero no prometió educación gratuita de calidad, sino que prometió avanzar hacia la educación gratuita de calidad. Subterfugios lingüísticos, discursivos, pero que de una u otra manera hacen que esta gente más que se tiende a acomodar en términos políticos salga a defender este tipo de cosas. O sea, defienden lo indefendible. Porque pueden haber intereses personales o pueden haber también ese amor propio de no dejar darle la espalda al gobierno que ellos mismos eligieron. Entonces, muchas veces, frente a esa situación, al verse totalmente golpeados, sucede que llega un momento en que defienden lo que ya no tiene ninguna forma de defenderse. Se habló, como decía Toño, de la reforma tributaria para la educación. Era uno de los ítems. Habían otros ítems más, pero ese era el más importante. Ahora dice que la plata no va a alcanzar. O sea, ¿qué estudio hicieron? La gente que hizo ese estudio y que trabajó para poder decir, sí, con esta cantidad de plata alcanza, hicieron un buen trabajo. ¿Ganaron el sueldo como correspondía? Entonces empiezan las dudas. Viene una reforma laboral. La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, viene y dice de que era histórico el acuerdo que se había tenido el año pasado para que no se subiera el sueldo mínimo en el año 2015, porque con esa actitud iba a aceptar, o sea, íbamos a tener una reforma laboral muchísimo mejor. O sea, se ganaba por todos lados al final. ¿Qué pasa? Que hoy día hasta ella misma está molesta porque la reforma laboral no va a ser como se esperaba. Y segundo, que no vamos a tener aumento de sueldo. Lo que tenemos, nuestro sueldo en base al sueldo mínimo, hasta el 2016. Y cuando estamos viendo que actualmente suben y suben todos los productos. Entonces, ¿con qué forma? ¿Por qué viene cojeando? Pregúntale. Ah, perdón. ¿Sí? Hola, Max. ¿Cómo estás? No lo quise interrumpir. Bien. Pregúntale, porque no tiene audífonos, po, ¿qué Alfonso? ¿Te pasó, Max? ¿Que vienes cojeando? ¿Qué? Ah, sí. Bueno, en la parte... Fraternizar. Oye, estamos en un programa de radio, les digo. Sí. Gracias. ¿Ya? No, porque estáis preguntando... Pero es que él está ahí. Sé que está ahí. No es parte de tu imaginación. Es que el Alzheimer no tiene. Es que hay que hablarle más de cerca porque si no, no escucha. ¿No es cierto, compadre? Medio sordo. Sí, po. Ojo con el volumen, acuérdate. No toques los volúmenes, ¿eh? Por favor. Tenemos que explicar de que Max Guital es medio sordo. ¿Medio? Bueno, un poquito sordo entero. ¿Ah? Y dice, ¿Cuál gordo? Ya. Entonces, debido a eso, tenemos que decirle de que no le aumente el volumen al audífono. Me tengo que sentar así. ¿Qué te pasó? Ya cuenta. Estoy andando con un desgarro, entonces. ¿Quién te desgarró? Jugando, los jugadores talentosos como yo siempre sufrimos. Ah, ella, la talentosa, la Johnny Herrera. Johnny Herrera. Qué terrible por Palestino. Sí, y qué terrible por la gente de la U. Colo Colo todavía está dependiendo de sí mismo, así que bueno, esperemos que por lo menos alguien pase a la siguiente ronda. Rasca el fútbol chileno. Sí, pero sí. Yo, bueno, entramos a analizar, ahí entraríamos a analizar un montón de cosas. Terminemos con el análisis de lo que fue la marcha, el contexto y lo que ocurrió el día de ayer, que ocurrieron varias cosas el día de ayer. A ver. Oye, algo leí. Corre tu cable rojo, pásalo por arriba del micrófono que queda cruzado. Eco, muy bien. Eco le cuá. Y, bueno, ayer marcharon 150.000 personas. Ayer parte del gabinete estaba, insisto, en la CPC, mientras Michelle Bachelet está inaugurando una prefectura allá en el Marga Marga. Y ahí está de sintonía. Estábamos conversando entre la calle y entre la clase política. De hecho, ayer apareció Batman. ¿Vieron ustedes, no? No. Correa Sutil, no lo vieron. Sí, sí. Es que, bueno, es recordado por Batman porque apareció en un momento disfrazado de Batman. Para un Halloween, creo que fue. Pidiendo que se adelantaran las elecciones. Que el Congreso tiene esa potestad y fue a exigir que el Congreso aprobara una ley express para adelantar las elecciones. Porque dice que esta clase política ya no tiene legitimidad. Hay que adelantar elecciones, no queda otra. ¿Y sería elecciones de todo? Entiendo que sí. De hecho, Enrique Correa Sutil, Enrique me parece, ¿no? Jorge Correa Sutil. Sí. Fue ministro. Sí. Y que, es que lo que está empezando a ocurrir, creo yo, es que hoy día hay varios que se empiezan a salvar, algunos no alcanzan. Fíjate que tuviste Titanic... Sí. Que en un momento hay gente que se tira, pero el agua la termina absorbiendo, así como succionando. Bueno, por ejemplo, eso le pasó a Lili Pérez. Así como, parece que se va a hundir este barco, salto. Pero la presión del agua es tanto, y es tanta la sujeción que tenía ahí que termináis yéndote con el barco igual. Y es lo que está pasando con mucha gente, porque se asume de que lo que hay hoy día es una crisis de legitimidad tremenda y que no tiene vuelta atrás. No hay vuelta atrás. O nos acostumbramos a vivir en esto, uh-huh, o esto revienta por algún lado. Esa es la conclusión que hoy día hay. Se está esperando. Recordemos que la próxima semana se entrega el informe de la Comisión Asesora Presidencial. Que no va a tener ningún de Eduardo efecto, ¿eh? Engel. El 24. No, lo interesante es que está dejando ya pelea interna. Es que se produjeron dos hechos políticos que legitiman o le asignan escaso valor a la comisión. El documento que firmó ahora Bachelet pro transparencia, ya, para que puedan dejar los cargos, algo así, ¿eh? Sí, a lo mejor sí. El Toño tiene más conocimiento al respecto. En el discurso ahí en Marca Marga. Ayer, exactamente. Y lo otro es esta modificación que está haciendo la Cámara de Diputados de rebaja de sueldo de los parlamentarios, o la dieta, como le quieran llamar. Por tanto, son dos acciones políticas que ponen casi en una posición de irrelevancia a la comisión creada para precisamente abordar estos temas. Ojo, porque la comisión está viendo otro tema, no está viendo esos temas. No, sí, pero son dos puntos en los cuales perfectamente podría haber emanado la propuesta desde la propia comisión, pero tal vez hay una ansiedad por parte del gobierno que sigue empujando a que se cometan errores y no involuntarios. Claro, o sea, hay una desesperación, obviamente, porque la desconfianza en la élite política es cada día más grande y la gente está cada día más enojada, por no decir indignada o alguna palabra que no corresponde a esta hora, con toda esta situación que se está dando y que cada vez que algún político dice yo tengo mis manos limpias, yo no he hecho nada, yo soy una blanca paloma, a los pocos días aparece de que esa no era tan blanca la paloma, que las manos no estaban tan limpias y empiezan todos estos problemas. Entonces la gente ya no está creyendo. ¿Cuál es el problema acá? A ti te creen, sí. Yo creo que incluso está empezando a haber ciertas fisuras respecto a eso. Pero ¿sabéis cuál es el problema acá? El problema es el siguiente. El problema hoy día es que exactamente la gente está empezando a dejar de creer. La gente está desconfiando de su clase política. ¿Cómo no hacerlo? Uno se preguntará. Pero todavía no toma conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo. Y aún no toma conciencia, y en eso no tomamos conciencia, de lo que implica eso. Porque todavía estamos en la parte donde se le pide que alguien se porte bien, ¿cachai? Así como, oye, queremos políticos buenos, queremos gente, qué sé yo, que sea honesta, queremos... No, tenía un sistema, tenía una institucionalidad que deriva en esto. O sea, no se trata de que haya una persona buena o una persona mala, se trata de que está diseñado para que funcione así. Y si no funciona así, se legisla para que ese siga funcionando, pero ahora sea legal. Claro, pero que ahí hay un problema en el cual la gente, además, pienso, o sea, la gran mayoría de nosotros, porque de repente también me cuento, no tenemos claro qué es lo que, o sea, sabemos lo que queremos, que es que esta cosa cambie, pero no sabemos cuál es el camino a seguir. No tenemos claro el camino a seguir, no sabemos caso están las condiciones dadas para dar un cambio más violento o menos violento. La gente tiene esa duda de cuál es el paso siguiente. Entonces, lo único que ven adelante es cambiar a los políticos, poner a otros políticos. Pero no piensan de que ese no es el único camino. Podría ser también que renuncien todos, que se vayan todos y que la gente sea la que elija a sus representantes, en que sean del lugar donde viven. El colmo de que una persona que es de allá de Vitacura esté gobernando la municipalidad del sector poniente como acá en Estación Central. ¿El alcalde no vive acá? No, pues. Vive en la y eso sucede en la Vitacura, mayoría, ¿no?, de los alcaldes. Sí. ¿Dónde viven los diputados y senadores? ¿Viven en la región donde ellos están han sido electos? Yo les conté. No, viven en Santiago, en el Barrio Alto. Entonces, ese tipo de situaciones hay que cambiarlas porque la gente no los conoce y ellos no tienen idea de lo que verdaderamente está sucediendo en su distrito. Oye, les conté la anécdota de por cuál sería aparentemente la explicación de que las autoridades no vivan en su lugar. Legalmente se puede decir porque tienen que tener domicilio. Claro. No tienen que tener residencia necesariamente. Exactamente. Claro. Viven en otro lado porque, según me explicaba una persona años atrás, me decía que... Si no le quemarían la casa cada cierto tiempo. ¿Cómo? O si no le quemarían la casa cada cierto tiempo. Exacto. Es prácticamente eso. Yeah. Y es una cuestión más bien de estrategia para impedir que lo funen, claro, que le vayan a encarar, cualquier tipo de cuestión de esa envergadura. Uh-huh. Entonces lo que hace este personero es alejarse lo más posible de su lugar. Entonces arreglaron la ley, cosa de que tengan domicilio, claro, pero exacto, eso no quiere decir que él viva, exacto, o ella viva, exacto, en el lugar. Exacto. No puede ser pobre. ¿Por qué? Porque si uno no conoce al legislador, ¿cómo puede saber que ese legislador va a hacer las cosas que necesita su distrito o no? Bueno, mira, fíjate que precisamente a raíz de eso, precisamente teniendo de fondo lo que están planteando ustedes, y por eso digo que tiene que ver con la institucionalidad, es que este sistema y esta forma de hacer las elecciones tiene este tipo de lógica y este tipo de patrones de conducta. Porque una persona que no vive en un lugar y que no es conocida por la gente de ese lugar, no tiene otra opción más que empapelar el lugar para que la conozcan. No tiene otra opción más que llenar de afiches para que conozcan su rostro, para que sepan quién es. Y eso empieza con esta competencia que todo se justifica, es que el otro está gastando más, el otro tiene más carteles, mira, tiene palomas de pendones. Uno se acuerda, ojo, de las campañas electorales, que es un basural de cosas. Algunos se quedaron con container incluso guardado ahí no sé dónde. Porque básicamente estamos hablando de que esto tiene que ver con el marketing político y esto tiene que ver con el tema de vender un producto. No tiene que ver con democracia, tiene que ver cómo yo puedo vender, qué sé yo, un café, puedo vender una bebida, puedo vender un evento, puedo vender... Es exactamente lo mismo la política. Entonces se llega a esta cosa de que es que lo que pasa es que si yo no hago eso, el otro me va a ganar porque gasto el doble. De hecho, por ejemplo, Michelle Bachelet el otro día decía en la entrevista del domingo, si recuerdan ustedes, decía una cosa bien llamativa, dice, no puede ser. Lo decía así, no puede ser que el que ponga más plata gane la elección. Estamos hablando de una de las candidatas, en términos presidenciales, que más plata ha gastado en la historia de las elecciones. Que dobló a su rival más cercano. Y ella salía a decir que no era posible de que la gente que tuviera más plata ganara. Bueno, hay varias cosas en las cuales haya dicho y que se contradice. Es parte de su discurso. Sigue los insultos. Eso fue en off the record. No alcanzaron a escuchar eso. Sí, yeah. No lo podemos reproducir. Sí. No lo diría jamás al aire porque me suena fuertísimo. Pero cierra los ojos. Por favor. Cierra los ojos como Vidal. Así, listo. Cierra los ojos y listo. Claro. Pasa piola, ¿cierto? Sí, Panchito. Ay, con muleta un día. Viste que habláis lento, se entiende mal. Estamos hablando con Alfonso, no hay ninguna señora. Señor, no más conozco. No, sí, es verdad. Ya, bueno. Ahí están preguntando un... ¿Quién es la señora? Dije, mira. Es que tan pausado, tan así. Es como muy de esa cosa paternal. No, es como Raúl Matas. No, don Raúl Matas. Comparaciones, por favor. Don Raúl menos Matas esa en esta mañana. Nuestro esas Mirko comparaciones Macari. Que son... Hoy sigue. Ay, esto viene de hace como tres años. Me voy a tomar café. No. Hace como tres años. Porque alguien una vez planteó que era como el Mirko Macari de acá. Y tiene un parecido, viene a hacer acá su pero propio análisis. Pero por la yo lo dejaría en Raúl Matas. Pues, no, Raúl Matas. Caballero de las comunicaciones. Pero bueno, pero volvamos al ruedo. Volvamos. Porque tenemos que analizar la semana. Entonces, lo que está ocurriendo es esa disrupción, esa desconexión, esa interferencia que hay entre lo que ocurre en la cotidianidad con lo que ocurre en la élite. Ha ocurrido otras veces en la historia, pero hoy día parece que tiene elementos distintos, tiene factores distintos. Empecemos revisando la semana. El día lunes llega Sebastián Dávalo, nadie sabía. Esto es más, a propósito de los rumores y las filtraciones. Esto se supo por una filtración que hizo un locutor de radio de que, qué sé yo, en 45, casi una hora más, iba a declarar Sebastián Dávalo. Nadie sabía. Recuerde que Sebastián Dávalo iba a declarar la semana pasada, pero dijo y se excusó porque su abogado tenía problemas de agenda. Y no fue, y fue Natalia Compañón, sin Sebastián Dávalo, a declarar, y ocurrió lo que todos vieron, que tampoco fue tan grave, pero alguna gente lo encontró terrible, de que se atrevieran a como a funar a alguien. Le bueno, en el caso de Sebastián Dávalo, llegó con un operativo de seguridad. Ojo, operativo de seguridad. Mucha gente dice, ay, pero es que él dijo la presidenta. Precisamente es una cuestión que se está cuestionando. ¿Quién está asesorando ahí? Pero más encima, ahí se hizo un operativo de seguridad. Tenía un dispositivo de seguridad donde se genera una logística, donde se establecen recursos, donde se mueve más gente de la que habitualmente se mueve, donde no solamente se dejó a la gente que podía afectar a esta persona, porque no lo hacen con todo eso. Por ejemplo, una persona que fue violada no le dan vallas papales y todo el tema para que no se encuentre con su violador, por ejemplo. No hay una igualdad entre la ley, que era precisamente lo que se estaba discutiendo. Por lo que me parece no solamente una torpeza, sino una falta de respeto y una burla para la mayoría de la gente. Y así se vio, que llegara aquí como rockstar, insisto, llegaba Luis Miguel al Movistar Arena. ¿Ah? Bajaban los guardias, le abrían la puerta, salíamos, entramos y después lo mismo, donde no dejaban ni siquiera acercarse a la prensa. Pues no es solamente a la gente, es no lo molesten. Declaró 4 horas y se fue. Se supo que era el auto fiscal, que tenía un dispositivo de seguridad, que llegó... Perdón, ¿un auto fiscal? Un auto fiscal, pertenece a la dirección de logística de la institución de Carabineros. Pero si ayer mismo, en Marga Marga, la señora presidenta decía de que no era aceptable de que se estuvieran utilizando los autos fiscales, si no es para cosas que sean de los estamentos públicos. Dávalo no pertenece al estamento público. Dávalo renunció, por lo tanto no está dentro del ítem del aparato público. De hecho sí lo está. ¿Por qué? Porque él es hijo de la presidenta. Ay, por ser hijo tiene derecho. Sí, tiene derechos. Tiene derecho. Ahora, no lo que vimos. Ojo, lo que pasa es que acá en Chile la cosa es tan tranquila, para que lo veamos, así como las autoridades, los empresarios se ufanan, o por lo menos lo hacían hace un par de años, de que podíamos caminar tranquilamente por Santiago y no les pasaba nada, a diferencia de lo que ocurre en otros países, porque acá hay un pacto social, porque acá hay una forma distinta de vivir la democracia, que fue el discurso que nos decían constantemente. Hoy día la cosa ha cambiado. Y por lo anterior, la mayoría no ocupaba ese tipo de cosas, porque la verdad es mal visto también. En este caso, lo que hubo fue fue un operativo de seguridad. No estamos hablando de qué es la seguridad habitual que tiene Sebastián Dávalos por ser hijo de la presidenta. Pero sí, sí le corresponde porque es un familiar directo y estamos hablando de que ahí la presidencia, como bien dijo Bachelet en su momento, es una institución. Y esa institución implica resguardo. Estoy hablando de lo que tiene que ver netamente como nuestra legislación y como nuestra institucionalidad y cómo se mueve. Ahora, todo lo que vimos, no, po. Ya, pero... Ahora, agrégale que está cuestionado precisamente por ser hijo de la presidenta y ocupar ese como beneficio. Y llega con todo ese despliegue. Ya. ¿Quién está asesorando ahí? Sucede que la semana pasada, después de los acontecimientos que se realizaron cuando fue Natalia Compañón a declarar y fue Ena Bomba estuvo en la oficina de su abogado, allá en la calle Nueva York, declaró ante fiscalía. Perfecto. Pero hay que concederle algo a Ena Bomba. en la Fonbar dio una conferencia de prensa. Sí. Aceptó preguntas, independiente que mintió, estaba más nerviosa que... Que canasto guatita. Que pero sucede que cuando... ya cuando llegan y cuando se retiran, ambas dos personas, cada una en un lugar diferente, porque una estaba, como dices tú, en la calle Nueva York, en la casa, en la oficina de su abogado, y la otra estaba en Rancagua, en la fiscalía, fueron agredidas por la gente que estaba allí presente. No me digas. Con palabras de alto calibre. Y bueno, fueron agredidas ambas. Entonces, debido a esa situación, uh-huh. es que se determinó de que cada vez que fuera algún personero a declarar, iba a tener un circuito de seguridad especial y que iba a llegar y se iba a tomar todas las medidas para que no volviera a suceder una cosa de esa naturaleza. Uy, entonces, bien. Por eso, que, muy bien, bien. Que en el caso de Dávalo, se actuó así, y cuando vayan a declarar, si es que llega alguna vez a suceder de que alguno de los señores, entre comillas, diputados o senadores, tengan que ir a declarar, van a tomarse las mismas medidas. Excelente. Oye, qué bien, don Raúl. Ah, me pareció. Ya, su exposición por favor. De un, para. De un análisis extraordinario. Que acá. No, pero usted piensa. Habría sido un buen gesto por parte de Epidemia con Aros haber acompañado a su mujer, yo creo, porque la dejó sola. Yo entiendo que esté el escarnio muerto público, de susto, bueno, lo siento y todo lo claro, demás. Pero no puede dejar sola la, no puede dejar sola a la señora. No, pues yo encuentro que feo. Están los dos metidos y hay que apechugarlo, claro, ¿no? Más que eso. No sé qué opinas tú. Yo, o sea, si por eso te digo, mira, más allá de que estén los dos metidos o no, él, no es por una actitud machista, sino que por una actitud de pareja. De solidaridad. De solidaridad, sí. De matrimonio. Sí, sí, claro. Lo mínimo es de que él, así acompañe, como sí. Si él, el hombre tiene algún problema, la mujer lo acompaña. Exacto. Aunque digan que va atrás, no importa, pero lo acompaña, y está claro. Ahí y da la cara con él. Ya, el hecho de acompañarte ya es un elemento importante. Y le da más seguridad. Exacto. Y le da más tranquilidad a la persona. Sí. Pero dejarla sola, sí, mira, fue feo. Como bastante desubicado. Pero eso yo creo que demuestra actitudes, ¿eh? Claro. Yo creo que eso demuestra actitud en términos de que tal vez sin conocerlo probablemente vamos a... Alguien puede decir que uno está haciendo juicios de valor. No, estamos especulando. Pero si él no acompaña a su pareja, a su esposa, a su compañera, en un momento tan delicado, cuando es una situación de pareja que se está viviendo, lo mínimo que debería haber hecho él es haber acompañado a su esposa y haberla protegido. Aunque no haya declarado ese día, pero sí acompañarla. Pero claro, acompañarla, porque claro. Denota personalismo, individualismo, sí. Despreocupación. Claro. Y sin conocerlo, reitero en esto, tal vez esas actitudes te hacen meditar y pensar cuán comprometido está este hombre por que se esclarezca todo y se llegue a la verdad. Yo creo que no. ¿Ah? Pero sí. Bueno. Pero más allá de eso, está esa actitud poco de entereza con su esposa. Mm. No se puede dejar tirar a la señora. No, porque están en un los momento dos. Así. ¿Ah? Por eso digo, más allá que estén o no estén los dos comprometidos en el mismo caso. Estoy de acuerdo. Pero el asunto de acompañarla para apoyarla en esa situación y no dejarla sola. Uh-huh. Oye, continuando con algo similar, bueno, no sé si el Toño vio las declaraciones recientes, ahora hace poquito, un minuto, de Álvaro Elizalde frente a todo lo que está ocurriendo y lo que estamos discutiendo acá. Dice Martelli, bueno, que ya ahora en la mañana publicó The Clinic que Martelli había arrendado la sede de campaña de Bachelet. Entonces siguen apareciendo más datos sobre la relación entre Martelli y la nueva mayoría. ¿Quién es Martelli para que la gente sepa? Martelli es un operador político del PPD. Así como tú. Ya. Ah, tú no eres operador político. No, pues yo soy operador del Transantiago, te confundes. Ya. Soy operador de Transantiago. Bueno, un operador político del PPD, que él lo dijo abiertamente, es público, hay un video por ahí que ustedes pueden encontrar. y él el que hacía la recaudación de fondos. Con ¿cómo se llama? Con informes truchos. O sea, ¿qué nos va a interesar a nosotros lo que pasa en Tumbuctú, por ejemplo, a Martelli? ¿Qué le interesaba un informe de Tumbuctú? Uh-huh. ¿Ah? O en el caso de Peñailillo, un informe sobre la crisis europea, claro, que me gustaría leer el informe. Dijo que tenía copia. Yo también escribí un artículo sobre eso. Debe estar contratando a otros asesores para que escriban la copia ahora. Entonces, el hombre que ponía las platas para la campaña y particularmente... ¿Nos metemos de lleno con Giorgio Martelli? No. Porque es que tengo ahí mi carpeta llena de archivos, sí, con Giorgio Martelli. Es que te quiero entregar otra declaración, uh-huh, porque en el fondo estas declaraciones del vocero de gobierno viene que sale cada cierto rato a tratar de bajarle el perfil y buscar y desviar, ¿cierto? Para que no se meta cabal, bajar la intensidad a Sokimich, como que... Y tratar de reflotar Penta, pero Penta está paralizado. Dice Álvaro Elizalde, Martelli participó en campaña, uh-huh, de recaudación ciudadana. A ver, metámonos de lleno a Martelli, ya que estamos en esto. Perdónenme. Martelli tiene por lo menos 4 elecciones en su currículum. Empezó básicamente ya... Ha llegado a los equipos de la campaña de Lago, pero su experiencia básicamente ya empieza en la campaña presidencial de Eduardo Frei. Lago, y de lleno, en términos de experiencia, hacerse cargo de la campaña como el administrador financiero de la campaña de Michelle Bachelet en el primer periodo, cuando él gana Michelle Bachelet allá por el 2005. Después hace lo mismo en la de Eduardo Frei Ruiz Tagle 2, donde pierde. Y después queda como recaudador precisamente del área ciudadana, para pa entenderlo en términos simples, del área privada, ¿ah? De ir a pasarle a los privados. Esa es la parte como ciudadana que se entiende, de Michelle Bachelet en esta elección que ganó y que ahora la llevó nuevamente a la Moneda. Giorgio Martelli, que es geógrafo, ligado al PPD, con mucho contacto. Fíjate que hay bastante preocupación en la Moneda, sí, y hay bastante, sí, preocupación y, la verdad, consternación, que sería la palabra correcta, por lo siguiente, porque déjame contarte algunas cosas sobre Giorgio Martelli. Porque si hay un tipo seco, de hecho, ¿se acuerdan cuando ocurrió lo del yate? Sí, el yate gay, que todavía no sabemos qué. Yo, de hecho, conversé con gente a propósito del tema del yate. ¿Se acuerda usted? Mario J. Paredes, que un lobista allá en Nueva York, chileno, radicado, vive hace, qué sé yo, 40 años prácticamente en Nueva York, junta dinero para distintas campañas políticas. Él, que más encima, presidente ahí del directorio de la Cámara Chilena Norteamericana, la Sociedad Bíblica Americana y varios más, donde, de una u otra manera, hace lobby. No un lobista inscrito, porque en Estados Unidos tienen que estar inscritos los lobistas, pero es un lobista informal al quien se le pide ayuda de distintos partidos, particularmente el último tiempo de los incluso republicanos, aunque he trabajado con demócratas. Un tipo bastante transversal y con muchos contactos, y que tiene contacto desde el Vaticano hasta el Capitolio y otros más. Pero si había una cosa que tranquilizaba muchísimo a la Moneda, es que sabían perfectamente que no había ninguna ilegalidad. De hecho, después nunca más supimos del tema del caso Yate en Nueva York, por una razón súper sencilla, porque no había nada ilegal. Cuando, me acuerdo, estuvimos indagando sobre eso, alguien nos dijo esto, no voy a decir qué, pero nos dijo, mira, ¿sabéis que si hay algo acá que se sabe hacer, pero perfectamente bien, es hacer todo ajustado a la ley? Porque aquí hay gente bacán. Y entre esa gente bacán, que se nombraba, salía Martelli. Martelli, que dicho sea de paso, ha escrito libros. Fue editor de uno de los libros que es en la Biblia, en términos del gasto y financiamiento electoral, donde él se ufana. Él no tiene ningún problema. De hecho, anda un video dando vueltas que tiene que ver, sí, con una de esas intervenciones, sí, donde él dice, bueno, lo que pasa es que la izquierda o la centroizquierda tiene este pudor con el tema de la plata. No, aquí pedimos plata a los empresarios. No tenemos ningún pudor respecto a eso. Y hay que sacarse eso. Pero ¿sabes cuál es la preocupación? Es que le hayan encontrado boletas. Y usted dirá, pero si a mucha gente le encontraba boletas. Sí, pero no de Martelli. Porque Martelli es un tipo que no ocupaba boletas. que entregaba la plata en mano y le entregaban la plata por mano. Él iba, por ejemplo, a hablar con gerente. Por ejemplo, está el caso de Rosenbluth, que actual presidente del directorio de Enersi, también ligado al PPD, para variar. Y la poner aquí en términos de contexto. Yo conversé con gente que trabajó con Martelli. ¿Cómo pagaba Martelli? Pagaba bien. No, pero ¿cómo? ¿Cómo pagaba? ¿En efectivo? ¿En cheque? ¿En efectivo? ¿Con bolsita? Sí. Ah, como maletines. Lo mismo que ayer. De hecho, hay mucha gente que trabajó con Martelli y le pagaba ayer. Así. Sí. Pero así. Mira lo que cuenta. Es que eso no es menor lo que dice el Toño, porque ayer, uh-huh, un pequeño paréntesis. Pero a lo que quiero llegar para cerrar ya, el tema es, dale, que no está el sistema, por ejemplo, que estaba ya instalado y sistematizado en la UDI, que el tema de contraboleta y que se entregaba plata en un bolso y todo el tema, pero eso después se justificaba con el tema boleta, que es lo que estamos viendo, que es lo que denominamos boleta ideológicamente falsa, servicios que no se prestaron, donde se evade impuesto por otro lado de parte de la empresa, en este caso Penta, pero esas platas terminan trianguladas para las campañas políticas, ¿cierto? Uh-huh. Ok, acá había un sistema mucho más sofisticado porque se conocía perfectamente la ley. Fíjate que hoy día Lizalde nuevamente sale a hablar. Y la prensa nuevamente le pregunta por el rol de Martelli. Pero ¿qué pasaba con este? Dicho sea de paso, hoy día aparece lo siguiente. Martelli fue quien pagó el arriendo de la sede del comando de Michelle Bachelet, sí, en esta campaña que, sí, lo llevó a esta presidencia. Por eso están todos muy urgidos, porque dicen, este es un tipo que nos deja huella. ¿Cuál es el tema? Y a lo que voy, en términos de Álvaro Lizalde, se lo diciendo hoy día, oiga, pero está todo en regla. El Cervel dijo, y volvemos con el Cervel, sí, el Cervel dijo, bueno, cualquier político que hoy día se defienda diciendo, es que el Cervel aprobó todo, hay que dudar. Cualquiera. Usted dirá, pero es que lo podemos desconfiar en la institución. Pero si le quitaron el piso al Cervel hace muchísimo tiempo. ¿Y quién se lo quitó? Su propio presidente, Patricio Santamaría, presidente del directorio. Recuerda que hay un directorio en el Cervel. Porque no tiene ninguna atribución real. Lo único que te podía hacer el Cervel era cuestionar weas que eran ya burla. Por ejemplo, un calzoncillo Hugo Boss. Por ejemplo, claro, el tema de la peluquería y la manicure y todo el tema. No, pues bueno. El caballito, weón, ¿para qué fue? ¿Se acuerda que había un caballo, sí, también que habían metido alguno y todo eso? Bueno. Ese tipo de cosas burdas, y aparte que tenían que demostrar un poco que estaban revisando, pero eso de que se revisó una por una las cosas, no es posible en el Cervel. No es posible porque no tienen ni la gente, ni los recursos, ni la forma de hacerlo. De hecho, todos los que están procesados en calidad de imputado fueron aprobados por el Cervel. ¿O me va a decir que Ana Fonbain no fue aprobada por el Cervel? Sí. Sin falta, ojo, y lo decía con toda propiedad de Ana Fonbain, porque tenía razón, Iván Moreira. Sí. Acá estamos hablando de cosas más encima que van por al lado. Por eso llama la atención y tiene muy urgido, porque Giorgio Martel es la punta de un iceberg gigantesco. Ya, pero ¿cómo se podría comprobar aquello de este señor que está pasando las plata en efectivo? Es que ya se está comprobando, que es el tema. ¿Ya? ¿Y cómo? Porque habían boletas. Ah, igual, sí, aparecieron boletas. Pero esto, sí, tiene, pues, que ver con un negocio. Fíjate que esto tiene que ver con un negocio ya casi privado de Giorgio Martelli, que es negocio, asesoría de negocio spa. Todos le ponen spa, güey. No sé por qué ahora. Reactor spa, güey. Asesoría de negocio spa, güey. Alfonso spa. Alfonso spa. Ya. Cosas así. Pero bueno, el caso es que aparecen boletas dándosele a Sokimich de parte de esta empresa que es de Giorgio Martelli, que ya había aparecido antes. Ustedes se olvidaron de Rodolfo Bayer, ¿cierto? Y de otros más. Pero bueno, claro, que ahí en un momento se habló, pero él estaba por otro lado, estaba con pecado capital. Sí. Bueno, lo que pasa es que el tema de las boletas es viejo, pero a propósito de que es viejo y que genera algún problema porque está de una u otra manera generando boletas ideológicamente falsas, está defraudando al fisco y eso puede generar problemas. Cuando está en política no es que vaya a terminar en la cárcel con eso, pero te puede dañar políticamente. La imagen. Sí. Ojo, hay precedente. El caso Publicam de Gio Girardi. O sea, no es que esto no se supiera porque esto ocurría antes. Y es más, ojo, en el caso de Publicam hubo una investigación y se comprobó. Sí. No es que, oye, parece que hubo este que Gio Girard estuvo como que involucrado. No, estuvo involucrado. Y se boleteó y se generaba plata y se aumentaba y se ganaba plata también para el bolsillo. Pero acá estamos hablando de sistemas mucho más sofisticados. Aquí estamos hablando de sistemas mucho más complejos. Y estamos hablando de muchísima, muchísima, muchísima plata. Imagínate que Solminiak, Patricio Solminiak, que también está en el directorio de Sokimich, ha reconocido ya ante fiscalía $1,800,000. Por lo menos en aporte, que es lo que ha declarado a campañas políticas. 1,800,000. Ojo, solamente Sokimich y solamente lo que dicen que aportaron. Recordemos que los Sayé en Estados Unidos tuvieron que confesar de que habían aportado $1,000,000 a campañas políticas acá en Chile. Eso fue hace un buen rato ya. Estamos diciendo que la democracia que tenemos, aquí lo que está diciendo es la cosa más grave para el relato que nos han vendido. Oiga, si usted quiere, cambie, la próxima elección vote. El voto vale yuyo. Aquí lo que hace ganar una elección es plata. Todo lo demás, usted, y es más, se ha demostrado, más del casi 60% de la gente lo votó. Bueno, da lo mismo. Da lo mismo. Acá se ganan las elecciones. ¿Y se ganan cómo? Se ganan teniendo un montón de pendones, un montón de afiches repartidos por todos lados, contratando a gente que no son militantes de partido para que salgan a hacer puerta a puerta, porque les pagan, porque la democracia se trata de eso, contratando a lumpen para que te pinte y le pegue al del otro lado. Tenemos el caso de Luciano, por ejemplo, Luciano Rendón, que es una práctica habitual. En Recoleta, ¿te acuerdas que se agarraron a balazo? Y es una constante comando. Y son lumpen, no son militantes. Pero todos han naturalizado este tipo de... Esta es la democracia que tenemos. Una democracia mafiosa. Una democracia corrupta. Pero como la verdad, entre la derrota que tuvo la izquierda... Ojo, estoy hablando de la izquierda real. Paremos la wea. No es, es que algunos que se dicen de izquierda... No, la gente que está en la nueva mayoría no es de izquierda. Digamos las weas como son. Porque no es de izquierda. No es de izquierda. Si ser de izquierda no es escuchar a Violeta Parra. Goldberg escuchaba a Violeta Parra, pues bueno. Y Goldberg no es de izquierda. Ser de izquierda tiene que ver con principio, ética, convicción. Pero tiene que ver también con posición política que lleva a tu vida cotidiana. Porque yo me acabo de enterar el día de ayer de que, por ejemplo, un militante de izquierda, según Carol Cariola, en términos del Partido Comunista, es militante a veces y a veces no. En su vida privada y lo que haga en términos laborales, a propósito de lo que ocurría en Arce, es responsabilidad individual. Deja de ser militante en ese momento. Bueno, me acabo de desayunar con eso. No, pues, uno cuando crece, cuando era chico, uno claro. Está, pues, la consecuencia de la vida. Esa es la militancia. Era militante desde que se levantaba hasta que se dormía. Pero da lo mismo. A lo que voy es que lo que tenemos como democracia es eso. Y eso es lo que hoy día se está descubriendo. Ha estado ahí. Se viene denunciando por distintas partes, pero hoy día ya ha colapsado. Y lo que está planteando la clase política es hacer un nuevo acuerdo. ¿Para qué? Para establecer nuevas reglas del juego para ellos. No están legislando para la ciudadanía, ni para el pueblo, ni para la gente, ni para el ciudadano de a pie. Llámese como quiera llamarse hoy día en términos de eufemismo. Porque la crisis tiene que ver con que el relato de que esta democracia y esta institucionalidad funciona y es un ejemplo en el continente y en el mundo y todo el tema, se está cayendo. Y cuando se cae en ese tipo de relato, tienden a caer las instituciones. Es inevitable. Es inevitable. De hecho, agradezcan que ayer hubo 150,000 personas. Agradezcan que ayer las marchas fueron relativamente pacíficas. Agradezcan que todavía... Me quedo con lo que decía Daniel Alcaíno. Ojo, esto va creciendo. Y están teniendo miedo, pero esto está recién empezando. Porque esto... Ayer todavía estamos en la parte más comportada porque todavía hay cálculos políticos de colectivos, de organizaciones, incluso estudiantiles, que pueden ver y que vamos a tener un diputado y todo. En esa todavía están algunos. Pero la mayoría está llegando a niveles de tolerancia ya en el límite. Es decir, ¿sabes qué? a lo Mauricio Redole, yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Hay gente que tiene un pavor al caos. Pero tiene el caos porque la verdad vive en un orden que no es lo que ocurre con la mayoría de la gente. Vivimos bastante en el caos de que el sueldo alcance a fin de mes, en que no se te enferme esta vez el niño en el invierno para que no tengáis que estar ahí horas o días completo en el San Borja, qué sé yo. Vivimos en el caos constante. Si la única normalidad, institucionalidad se está estableciendo ahí. Pero estamos descubriendo, y eso es bueno. Pero el caso de Giorgio Martel es heavy. Pues estamos hablando del hombre de las platas. El hombre del maletín. De hecho, era conocido como el hombre del maletín. Porque no ocupaba, insisto, el tema de boletas, sino que se pasaba. A ver, para explicártelo en simple. Voy donde un empresario y digo, bueno, esta campaña va a ser esto y va a ser esto otro y todo el tema, y la candidata o candidato ofrece esto, esto, esto, otro, y va a ser esta legislación que puede ser muy beneficiosa para usted y todo el tema. ¿Cuánto? Tanto. Abre maletín, plata, cierra. Así de trucho suena, pero así era. Nada de que, sí, mira, mándame a 100 hueones con boleta y que me digan que hicieron clases de artes plásticas. No, era así, plata. Ojo, en Penta hubo cosas similares. Sí. ¿Te acuerdas cuando hablaban de iba al banco, bolso, peste? Los maletines que pasaban por el lado. Sí, ¿por qué nosotros nos quedamos en el tema de las boletas? Porque estamos viendo el tema tributario. Todavía no estamos viendo esa cosa más que lo está viendo la fiscalía y que la vamos a ver durante el juicio. Con respecto a lo que tú comentas, es como, yo lo calificaría como un modus operandi, como dicen algunos, porque yo lo quiero conectar una pequeña cosa con lo que plantea el Alfonso, el Toño, en términos de cómo se entregaba el dinero. O sea, cacha, ¿cierto? Sí. En una bolsita, muy, muy extrañamente. Bueno, pero ayer en el allanamiento que hubo, en uno de los domicilios encontraron una bolsita con 20 millones de pesos y un automóvil 0 kilómetros. ¿Lo de KDM está diciendo? Sí. Ya. Bueno, y encontraron una contabilidad. Esto fue en Chicureo, en la casa del concejal de la UDI, que era el que estaba como a cargo de repartijas de plata en el Consejo Municipal de Cerro Navia en el Consejo Municipal de Maipú. A él le encontraron. Y encontraron una especie como plantilla Excel. Contabilidad. Sí. Para tener ordenado. Cerca de 1.000 millones de pesos. Que era concejal en Maipú y Marcelo además Torres. Era el... Marcelo Torres, administrador municipal de Cerro Navia. ¿Por qué lo quería colocar? Porque se conecta con la explicación didáctica que acaba de dar el Toño. Déjame decir algo, una pausa. Que hay gente que viene denunciándolo hace muchísimo rato. Muchísimo rato. Gente en Maipú, de hecho lo conversábamos con más en otra oportunidad porque había un grupo ahí que estuvo dándole duro. Es más, salió a defender gente de Undurraga diciendo, oiga, Undurraga en el 2009 puso una denuncia porque quería que se investigara. Ojo, la fiscalía está investigando a Undurraga ahora. Sí, también, por viaje al extranjero. Bueno, exactamente. Yo creo que después en el otro bloque podríamos conversarlo. Yo incluso... Yo creo que amerita más fineza esa parte para que terminemos yo no me acuerdo si les di cuenta de estas cartas que nosotros enviamos en un momento determinado, pero aquí hay material para contar un poco de estos viajes que hacían estos personajes a España, curiosamente España, porque allá me parece que están los señores de KDM. Ojo con lo que ocurrió en España ayer. ¿Qué pasó además? Pero me están. No, yo no tengo. El ex vicepresidente. Del Fondo Monetario Internacional. Sí. Para dentro. Sí. Lo digo rato el apellido, si no me equivoco. Y es director del FMI. Sí. Detenido. Por blanqueo de capitales, fraude al fisco. Sí, ¿no? Ex vicepresidente de España. Uno de los hombres fuertes del PP, del Partido Popular. Así está la cosa en el mundo. Sin contarle que se fue también. Detenido el tesorero del Partido de los Trabajadores. En Brasil. Brasil. Sí, en Brasil. Así está la cosa. Es un virus que está atacando a todo el sistema. Las democracias representativas son así. Sí. Es que eso es lo que está pasando en el mundo. Hay que pasar una delegativa. O participativa, mejor dicho. La democracia más participativa. Claro. Que representativa. Con el referéndum revocatorio y todo lo demás. ¿Qué podríamos agregar de Martel y... Uf, un montón de cosas. Está, ahí se está armando un artículo bien completo. Ah, y bueno, en razón de Sokin Mitch también, es que bueno, Jorrat, porque como es apellido libanés y no francés, hay que pronunciarlo así, dicen algunos, Jorrat, el director del Servicio de Impuesto Interno, como está vinculado con Martínez, también está en una posición bien compleja. Y con la ratificación de Bachelet, lo que hace es instalar más aún la incertidumbre, la impunidad en temas de investigación, porque curiosamente sale Chaguán diciendo ayer, mire, si no el Servicio de Impuesto Interno no hace la querella, nosotros no podemos investigar, dijo. Obvio. Claro, ahora, los delitos tributarios. Exactamente. Además que la ley respalda a Jorrat. Lo respalda porque la ley dice de que él no está obligado a presentar las querellas. Exacto, entonces... Yo escuché a gente que decía, no vamos a permitir que haya un acuerdo político. Disculpa, ya fue. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Mucha gente. Me imagino. Dice, que no vamos a permitir que haya un acuerdo político y todo el tema. Discúlpame, del acuerdo político ya fue. Si sí. Tiran esto bajo la alfombra, hubo reuniones. No vamos a aceptarlo. ¿Desde la UDI hasta el PC? Sí, bueno, sí, ¿tú crees que fue gratuito que salía Hernán Larraín a respaldar abiertamente a la presidenta hasta el final? No, el actual presidente de la UDI. Sí, sí. Siete partidos, los siete partidos grandes que tienen controlado el Congreso. Ojo, porque... A ver, aquí hay un tema. Algunos dicen, hoy nosotros no firmamos, Alejandro Navarro, que es del MAS, la gente de la IC, Amplitud, Evópoli y todo el cuento. Es que la verdad tienen marginalidad en términos de representación en el Congreso, porque esto fue un acuerdo que se va a sellar en el Congreso. Y de hecho ya se está trabajando, que tiene que ver con el materia legislativa. Vamos a regular esto, vamos a reglamentar esto y vamos a apoyar todo lo que venga del Ejecutivo. Ahora, el problema está, es que aquí... Hay una especie de como el acuerdo se demoró y Bachelet, para salvar la situación, arma este consejo de sabios, que es un consejo de accionistas, porque tienen representatividad, libertad y desarrollo, el centro de estudios públicos, bien, pero a cargo de Eduardo Engel, que era de ¿cómo se llama? Espacio Público, Sintán, que también hizo asesorías para la campaña de Michelle Bachelet, ojo. Particularmente en temas tributarios, en términos de reforma, etcétera, etcétera. El informe que está saliendo está chocando con el de los que han sacado los propios políticos. Recordemos que la nueva mayoría hizo su propia comisión el 17 de marzo, la Alianza hizo lo propio, se han reunido incluso con la Comisión Engel. Bachelet está encima de la Comisión Engel, encima, así como, oye, ¿cómo van cómo va esta cosa? Y tiene una persona que está yendo constantemente para allá. Lo que ha despertado cierta preocupación también en la gente que está participando en esa comisión. Pero hay un informe que tiene que salir la próxima semana y que se adelantó un día. Va a salir como mitad de semana. Y parte de lo que se está viendo y parte de lo que va el informe va a molestar muchísimo a los partidos. Y eso ya se está previendo. Porque los partidos, ojo, se demoraron en llegar a un acuerdo porque ninguno quería ceder porque estaba la UDI cagante y nosotros no. Y, y eso generó una descoordinación. Por eso muchos dentro de la nueva mayoría le pasaron la cuenta a Peña y Lillo. Que dijeron que era un soberbio y un pendejo culiado. Frases que yo escuché, por lo menos, insisto. No, sí, es verdad. Porque esa es como la pelea, así, una pelea bien pedestre. ¿Sí? Y bueno, se logra el acuerdo que fue coordinado en su momento por Alewi. Que no se puede ver con Peña y Lillo. Más o menos. Tan es que quebrado. Más que no se puedan ver, es que tiene que ver con temas de estilos completamente distintos. Recordemos que Alewi es el hombre de confianza de Camilo Escalona. Sí. Es de ese grupo. Es el lote, claro. Claro, y ha sido el vocero en los últimos tiempos del Ministerio del Interior, cuando se supone que el Ministro del Interior es el que tendría que salir a la palestra en varios momentos y a dar explicaciones o a dar algún sentido de lo que está haciendo el Ministerio. Uh-huh. Y siempre ha sido Alewi. Pero por lo mismo, se arma esto que se termina sellando un día jueves en la noche. A propósito de que sabían que había más información, iban a infiltrarse cosas de la fiscalía del caso Cabal, también habían otras cosas en Timbre Sokimich, había que apurar el acuerdo. El día viernes sale firmado. Siete partidos, los siete presidentes de los partidos, en el caso de Javier Macaya, firma por la UDI, llama primero a Hernán Larraín. Y weón. Pero y todos sabían que iba a ser el presidente de consenso del tema y se termina firmando. Guillermo Tellier firmó. Ojo, generó una pelea al interior del PSN menor. ¿Sí? Sí. Tuvieron que estar todos contentos porque firmaron junto con la UDI y se lo van a recordar toda la vida. Estáis locos. Claro, y se lo porque, van a sacar porque estamos en cara, hablando de un acuerdo de impunidad. ¿Ustedes leyeron el acuerdo? Sí. Le recomiendo, insisto, está en una nota, está el acuerdo completo y está el análisis de cómo se hizo el acuerdo. Oye, ese acuerdo es lo más genérico. Exactamente. Que hay. No hay nada concreto. ¿Qué necesidad hay de poner una cuestión que es una obviedad? Respaldamos a la presidenta, que las instituciones funcionen, respaldamos lo que está haciendo el Servicio Puesto Interno y el Ministerio Público y todo. ¿Para qué se juntan a firmar un acuerdo que la verdad no dice nada? No tiene sustancia. Porque es ambigüedad pura. Ambigüedad pura. Puro eufemismo. Exacto. Bueno, porque ahí hay subtexto interesante, pero lo importante fue las reuniones de coordinación, no el texto. Esas reuniones de coordinación son, uno, reuniones de coordinación legislativa, se van a juntar por lo menos una vez a la semana, y hay gente encargada de distintos partidos para poder hacer eso. Otro, entender esto como un problema político de la clase política y entenderlo como clase. Por tanto, el respaldo va primero a solidificar la institución de la presidencia. Por eso el respaldo abierto que se ha hecho públicamente a la presidenta. Si cae la presidenta, caen todos. Es un régimen presidencial, por si no lo sabían. Segundo, ¿qué ofreció la moneda para sellar este acuerdo? Uno, lo que pase con el tema de la Comisión Angel. Porque hay ciertas cosas que los partidos no quieren. Hay gente dentro de los partidos que sí quiere, pero los partidos como tal, y su mandamás, no quieren. ¿Qué se ha estado planteando? Y que incluso ha trascendido, insisto, de que la Comisión Angel estaría planteando algunas cosas medias complejas para los partidos. Por ejemplo, volver a Foja Cero, empadronar nuevamente la militancia. Ay, hay partidos que no están dispuestos a hacer eso ni cagando. Porque no tienen militancia. Porque la verdad la militancia la dieron inflando en virtud de los favores políticos. Tenemos una municipalidad, ya, estamos en Maipú, la DC, qué sé yo. Inscríbase acá y obtiene el beneficio que nosotros tenemos. Eso es una práctica viejísima, transversal, y que se ha hecho constantemente. La mayoría de los partidos hablan de 150.000 militantes, tenemos 300.000 militantes, de gente que la verdad ni sabe que está militando ahí. Cuando aparecían esas listas de salvemos a los delfines, salvemos a la anchoa y no sé cuántas cosas más, los glaciales. ¿Pero te acuerdas? La gente firmaba y después aparecían de que estaban... Sí, eso ocurre con el tema del Partido Humanista y se descubrió para las primarias de la nueva mayoría. Pero eso, así un tantito de una práctica mucho más... Pero, o sea, eso demuestra de que esa práctica se ha ido haciendo. Entonces, ¿sabes? Pero imagínate que el Partido Humanista que no tiene municipalidades, el Partido Humanista que no tiene cargo ministerio, que no tiene que ofrecer como... ¿quería este crédito? Claro. ¿O quería esta beca? ¿Quería este firma acá? ¿Qué ofrece? Acuérdate que antes la municipalidad es por obligación tácita, porque nunca hubo una legislación que dijera eso, te obligan a inscribirse al servicio electoral. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Está inscrito en el servicio electoral? Entonces no tiene beneficio. No solamente las municipalidades. Durante los años 90, cualquier entidad pública donde una persona iba a participar, a pesar de que la inscripción era voluntaria, tenía que estar inscrito en el registro electoral para poder optar a un cargo, a un puesto. Y eso te lo pedían así abiertamente. ¿Tiene su carnet de inscripción? No lo tengo. Inscríbase y conversamos. Hasta ahí llegaba la conversa. Entonces esa cuestión se hizo y se hizo muy comúnmente. Entonces la gente iba y se... Entonces decía, a ver, este ministerio en manos de quién está, de tal partido. Allá pues se inscribían en el registro electoral de que iban a votar y además... Bueno, imagínate de que en este informe salga precisamente el tema de empadronar nuevamente. La gente no se va a inscribir, pues. ¿Quién se va a inscribir en un partido político hoy día? O sea, con lo desprestigiados que están, no, po. Ya. Segundo, cambiar el financiamiento que tienen los partidos. Imagínate que el Partido Socialista tiene 6.500 millones de pesos reconocidos públicamente, como patrimonio propio. El Partido Socialista fue uno de los pocos partidos, casi el único, que de su bolsillo como partido donó 1.000 millones de pesos a la campaña de Michel Bachelet. Y con orgullo lo decían, así que pues, ningún problema. Aquí viene una pregunta de lógica. ¿Cómo se financia el Partido Socialista? Chip, ¿de dónde sacan la plata? Mira, fíjate que hay un Jorrat. Igual que Michel Jorrat, el del Servicio Puesto Interno. Jorrat, el gran recaudador, el hombre del sombrero del Partido Socialista, que dejó con ese patrimonio al Partido Socialista. que era el recaudador. Y lo dejó con un más 6.500, porque hay partidos que tienen déficit. El caso particular hoy día de la UDI. La UDI está haciendo toda una operación para saber cómo va a financiar, porque le están generando deudas, porque su financiador está en prisión preventiva. Claro. Chipo. De hecho, hoy día recién transparentaron esta semana, así como tenemos un pequeño déficit y vamos a verlo dentro de la militancia cómo lo vamos a resolver. Con completo, dijeron. Claro. Sí. De hecho, es, no, son cuicos, van a ser Kermés, pero puta, la mala cueva y el servicio puesto interno van a fiscalizar la Kermés. Claro. Y tienen que tirar boletas. Sí, pues tienen que trucha, tirar boletas. Claro. Trucha. O sea, si tú querías hacer una peña, no hay problema. Si querías hacer una Kermés, ya tirarte la cuico, no, pues sí. Bueno, da boleta. Claro. A veces uno. Así está la cosa. Sí. Así de frágil. Delicado el asunto de lo que hemos conocido esta semana. Uh-huh. Claro, los partidos están ahí en una condición bien compleja. No recuerdo quién fue el que dio la idea de un nuevo empadronamiento en los partidos políticos. Todo a raíz también, yo creo que está todo relacionado con los serios cuestionamientos que ha tenido Pizarro por dos motivos. El electo presidente de la DC. Uh-huh. Primero, la baja votación que obtuvo, aunque él dice, no, voto más del... Yo obtuve el 60% de la votación, claro, pero de un 10% de personas que votaron. Uh-huh. O sea, es como las elecciones de presidentes de la última vez. Claro. O sea, del 10% se quedó con 60%. Claro. Y puede parecer una cifra interesante, llamativa. Votaron 6 de 10. Pero 10% de votantes. ¿No? Entonces, ese es el primer punto. Ya con eso entra mal Jorge Pizarro a dirigir la presidencia de la DC. Y lo segundo, los escándalos de su hijo vinculados con Sokimich. Entonces, bajo eso, tenemos una DC re complicada, pues. Y no solo la DC, hay varios complicados. Y además, el alcalde, con los hijos y con todo. Y además, el alcalde regalón de Jorge Pizarro le allanaron su vivienda ayer. Entonces, un mal comienzo de un partido que ha ido perdiendo electorado progresivamente. Y lo otro es que, bueno, todos se ha sabido en razón del escándalo Sokimich, precisamente por la empresa, ¿cierto? Que se han ido transparentando algunas informaciones de candidatos presidenciales que fueron a tomar té y presentarle una propuesta de royalty del litio, que es la razón más estúpida que he escuchado yo. Y nos encontramos que hay otra filial, pues, Toño y mi querido amigo Raúl Alfonso Toledo. Salar, pues. Uh-huh. Que es una sucursal de Sokimich. Sí. Uh-huh. ¿Sí? SQM Salar. SQM Salar. Que a quienes habrían pasado boletas precisamente este grupo de negocio y asesoría. Y ahí aparecen más nombres. Sí. Ahí aparecen más nombres de personajes que están vinculados al pago y haber recibido dinero del pinochetismo. Digamos las cosas como son. Claro. Recibieron dinero del pinochetismo. Olvidando la historia, cerrando los ojos, todo por la transición, ¿cierto? El costo de la transición suma otro elemento más. Entonces, tenemos un escenario re complejo. Claro, el Toño plantea esta idea que tira Correa Sutil. Ayer Zafirio, también René Zafirio, en entrevista con Mochatti, también planteaba una salida alternativa a la crisis de representatividad que se va a agudizar, pidiendo elecciones anticipadas, al punto también de pedir elección anticipada en el cargo de presidente, que no es menor lo que dijo. O sea, todo el estamento político tendría que cambiarse. Claro, pero, ojo. ¿Y con qué candidato? Es que espérame, es que ahí quiero ir también. El punto es el siguiente, porque también lo conversaba yo con otros amigos en radio, que ellos eran parte de elecciones y todo lo demás. Casi un mecanismo institucional, por cierto. Ya, ok. Pero hay que ponerle al menos creo yo, que aquellos políticos que están involucrados en esto que estamos discutiendo no se presenten nuevamente. O sea, no sería lo mismo. Pues. Si no sería lo mismo. ¿Para qué? Claro, porque concentra la votación y todo lo demás. Entonces, debiese al menos quedar estipulado y clarito que todos estos nombres que han aparecido a la palestra, producto de la corrupción que está instalada en Chile hace mucho rato, no se presentan a una elección, porque si no sería una vuelta carnero increíble, ¿cierto? Eso es lo que creo yo, no sé sí, qué lo compartes tú. Lo mínimo es eso, o sea, cómo van a presentarse, porque cara dura son capaces de hacerlo. No, o sea, pero perdón, mira, son tan cara dura que el que tiró, que dejó la crema, la cagada en la UNIAC, hoy es diputado, pues, entonces... Ajá. Girardi también con el caso Publicam no debería haber estado en el Parlamento y fue primera mayoría de senador. Entonces, antecedentes de sobra hay de que perfectamente los tipos se podrían... Se van a candidatear. Porque además sucede que los partidos políticos no tienen mucha gente, menos gente conocida para poderlos candidatear. Porque que más que menos alguna yayita tienen. Como decía Andrade, no lo decía porque sí. ¿Quieren ustedes monje? ¿Por qué lo dijo en febrero ¿qué respondimos, a ver? Del año pasado? Sí, queremos monje. Pero sucede que si él está que diciendo... Que todos sean como Alfonso, dijimos. Ya. Sí, por supuesto. Dijimos esa vez... Ya, para. Que le evitaran, que no comieran. El problema está en que si está diciendo aquello, es porque lo que está reconociendo es que dentro del partido, por lo menos de su partido... No hay ninguna persona que sea honesta. Sí. Eso es lo que dijo. Sí, no, por supuesto. ¿Ustedes quieren monje? Ah, bueno, entonces es quiere decir que dentro de tu partido no hay ninguna persona que esté en calidad de poder asumir un cargo público. Querido amigo Alfonso, lo que pasa es que se naturalizó la deshonestidad. O sea, si tú no eres, si tú eres honesto, perdone la expresión, bueno, lanzan más chuchas. Que yo, pero si tú eres honesto, eres hueón. Claro. Porque aquí lo que se premia es la deshonestidad. Mm. El viaracho, el pillo. El más pillo. El vio. Claro. ¿Cierto? Ese va a poder. Ese llega bacán. Al Congreso. Ese tiene que ser el bacán. Claro. Porque el hueón ese llega a. El que honesto, transparente, público. Que se la juega, no, pues ese es pollo, es el longi. Oye, claro. Y mira, justamente lo que estamos discutiendo acá, de esta. Anticipar las elecciones, se le consulta a los. Presidente de partido, líder. Estoy leyendo yo acá y me encuentro con una declaración de Tellier. Guillermo Tellier. Sí, que me sorprende. Presidente nuevamente. O secretario general. Presidente, pero... Del Partido Comunista. Exacto. Entonces, aparece una nota ahí sobre esta propuesta hecha en el programa El Primer Café de la Cooperativa. Bueno, si le consulta a Tellier... ¿Cuál propuesta? Voy a leer la propuesta de elección anticipada. Ya. Andrade dice le parece bien. Jorge Pizarro, que es un carepalo, dice sí, hay que buscar el mecanismo. ¿Sí? ¿Está bien? Tellier dice, no le tengo miedo a eso. Si hubiera un adelanto de elecciones. Pero creo que se pierde un tiempo precioso para aprobar leyes que precisamente pudieran resguardar lo que viene con la nueva ley electoral. Viene un parlamento prácticamente renovado, dice. O sea... Sí, pero no. Sí, estoy de acuerdo con la... No, pero mejor... ¿Por qué no nos abocamos a que se apruebe el final binominal y aumentamos el parlamento? Eso porque ahí se va a renovar de buena manera esto. Dice, concluye, yo prefiero llamar a una asamblea constituyente. Como para claro. Pa suavizar su declaración. Pero conservadora absoluta, ¿eh? Absoluta. Pero ¿qué le está pensando en sus 6 diputados que lo puede perder? Claro. Entonces ese es el problema. Vamos a colocar el micrófono más cerca. pero es una explicación ultra conservadora, casi de protección del actual sistema, y en el fondo es defender una reforma a Bachelet. Ya, pero pongamos en el escenario. ¿Cuál? De que hay elección anticipada. Ya, perfecto. Ya, pongámosle que se dio a fin de año. Ya. Otra vez cagamos la Teletón. yo creo que hay que postergar la Teletón. ¿Qué pasa con elección anticipada? ¿Qué pasaría? Porque al final, la verdad, el funcionamiento del circo no ha cambiado en nada. ¿Cuál sería la diferencia? De hecho, probablemente podría agudizar la crisis, porque la gente va a estar mucho más aguja de dónde están sacando plata, de cómo pagaste este cartel, este pendón, cómo lograste empapelar tal, cual. Entonces, Claro, claro, aparece una como una salida que tampoco también es tan traumante. Recordemos que los partidos políticos tienen maquinarias para elecciones. De hecho, hoy día los partidos políticos son eso. Entonces, sería cambiar los rostros nomás. Bueno, hemos estado constantemente cambiando rostros. Claro, y no ha pasado nada. En el 2013 decía lo mismo, tiene que venir una nueva generación y todo el tema. Y ya tenemos algunos que aprendieron bastante rápido. El tema acá es que da lo mismo si hay una elección o no, porque aquí el tema es mucho más profundo. Y aquí viene la pregunta que hace la clase generalmente, que está en términos de privilegio. Bueno, ¿qué quieren entonces? Obvio, porque es como nosotros ofrecemos soluciones, ustedes solamente se quedan en la crítica. Estoy hablando como Pancho Vidal. Yeah. Hay mucho progre que habla como Pancho Vidal, pero no se da cuenta. ¿Qué queremos? Bueno, queremos cambiarlo todo. ¿Pero cómo? Bueno, queremos discutir qué tipo de país queremos ser, qué tipo de sociedad queremos ser. De hecho, me parece muy atingente la consigna que aparece en la marcha del día de ayer, no solamente el que se vayan todos, que estuvo muy presente, sino el tema de quiénes deciden. Fíjate que ayer no quedaba de otra tampoco, seamos honestos, se logra una multitudinaria. O sea, se recordó el 2011, así de multitudinaria fue la marcha de ayer. Sin los niveles de efervescencia y todavía que están, pero una buena prunch. O sea, no se puso en jaque a la institucionalidad. ¿Causó miedo? Sí. Fíjate que causó tanto miedo la marcha de ayer. Tanto miedo que se anunció inmediatamente un comité de coordinación para el día domingo. Para cambiar la agenda. Desde la moneda. Sí, pero que... ¿Quieres saber qué significa eso? No, para el domingo. ¿Hay algo el domingo? Sí. ¿De qué me perdí? El domingo hay un comité de coordinación, donde está el comité político. Hay reunión. Y cierta gente también de la nueva mayoría, lo que se le denominó conclave. ¿Por qué? Porque obviamente hay que cambiar la agenda. Obvio, hay que cambiar la agenda. La agenda, esto no, que seguimos nosotros, no nos va a interrumpir nadie. Mentira, las agendas políticas se cambian por realismo político, y el realismo político es el escenario en el cual estáis. Si tenías en un momento determinado un grupo de gente que te puede desestabilizar todo, tú legisláis para eso. No lo tenías bien en carpeta, pero lo hacía. Te pongo otro dato más. A ver. Síntoma. A ver. Ayer apareció el informe del panel de expertos del Transantiago. Sí. Alza de 30 pesos. Sí. Y el ministro lo bajó, sí. ¿Cuánto se demoró el ministro en bajarlo? Nada. Pero es una señal. ¿Qué pasó entre el informe de del panel de expertos y la decisión del ministro Lobo? Marcha. Pero es que aquí hay varias cosas que tomar en cuenta en cuanto a eso. Primero, puede ser una maniobra política que los expertos digan sube 30 pesos. Y el gobierno aparece diciendo no se va a subir 30 pesos. Uh-huh. Entonces la gente dice, este es el gobierno. En cambio, Piñera subía, cada tres meses subía el pasaje. En cambio acá, la presidenta bajó el... ¿Sí o no? ¿Se puede leer eso? Perdóname, déjame terminar. Pero no te enojí. Puede ser eso. Pero por otro lado... No, porque tú estás diciendo, hay gente que... hazte cargo de que tú estás pensando que puede ser así. No, yo no estoy pensando que puede ser así. Entonces, ¿por qué lo estás planteando? Porque por ahí lo escuché. Ahora, ¿dónde? ¿Vamos a seguir con los rumores? Sí, sí. No, por favor. Déjate mochitear. Ya. ¿Qué son? Mochiteando. El otro asunto está en que el ministro dijo, cuando se supo de que subía 30 pesos, dijo de que iban a mandar un proyecto al Congreso para que se subsidiara este dinero al transporte público, y en esa forma no iba a haber aumento. La periodista le pregunta, ¿va a haber aumento? O sea, ¿con esto no habría aumento durante el año 2015? Con esto no habría. ¿Y si el Congreso no aprueba esto, qué sucede? No, yo estoy seguro que tiene que aprobarlo, así que no les voy a decir si hemos pensado otra cosa. ¿Cuál es el punto? El punto está en que el Congreso le conviene aprobar este proyecto. Obvio. Porque de lo contrario, el gobierno va a decir, ellos son los culpables. No, entonces vienen los choques. Hoy día no hay. A ver, pongamos las cosas como son. Hoy día no hay el Congreso ni nosotros porque es una sola cosa y más encima tienen mayoría en el Congreso. Pero ante la opinión pública tiene que aparecer separado. Y aparte porque hoy día lo que está cuestionado es la clase política, no es un sector. Ojo. Claro. Hay gente que le convenía en un momento que fuera un sector. Uh-huh. No, es la clase política. Uh-huh. Es tu partido también. Uh-huh. ¿Ah? Digamos, este tiene que ver con Penta y la UDI, que los corruptos. No, sí. Esto tiene que ver con una cosa transversal. Ayer, lo único que varió en el factor que utiliza el panel de expertos es una marcha multitudinaria de 150.000 personas acá en Santiago y a lo largo de todo el país, que fue la primera marcha. Uh-huh. Algunos dirán, ¿hoy no fue la primera marcha? Sí, fue la primera marcha nacional. Porque la otra marcha no tuvo adhesión. Y no tuvo adhesión porque le pesa, y ojo aquí a algunas organizaciones, y ojo aquí a algunos partidos políticos también. Porque me refiero a lo que pasó con la marcha que convocó dos marchas previas. La CONES con el Colegio Profesor y la CORPADE. Que están ligados. Probablemente no todos están de acuerdo con lo que está pasando con el gobierno y con las decisiones que se toman. Pero están ligados íntimamente con partidos de gobierno y con la defensa del gobierno. Lo que pasa con la CUT. Por tanto, eso genera ese cuestionamiento. De hecho, en la primera marcha fueron 500 personas y había un grupo ahí de otra gente que fue a puro funar la marcha. Uh-huh. Y terminó siendo casi una conferencia de prensa porque de marcha pasó a meeting y de meeting pasó a conferencia de prensa. Y la última, del 9 de abril, fueron alrededor de 5.000 personas máximo. Y estoy diciendo porque estábamos ahí reporteando. Entonces, estamos hablando de que la identificación política con el tema de la impunidad o ligado a esta clase política te genera la distancia. ¿Por qué la gente va a la marcha de la Confeti y no otra si la Confeti tampoco? Porque ve que no está tan ligada a partidos políticos. Hay un montón de colectivos y todo el cuento, pero la verdad nadie puede decir nosotros somos los que la llevamos. No había banderas de partido de la nueva mayoría, yo no vi por lo menos. No sé si tú viste algo. Me dijeron que hubo. Fíjate que en la conversa que estábamos teniendo, porque tuvimos ayer un especial, por lo demás, que tuvo tremenda sintonía, así que agradezco un montón de gente y a todo el equipo que trabajó para pa estar en el minuto a minuto viendo el tema de la marcha. Conversábamos con gente y en uno de esos contactos, que estábamos con los reportes y que gente hablaba de lo que había y no había, el actor Daniel Covino, cuando estuvimos conversando, decía, bueno, lo único que no he visto son banderas del PC. Que lo dice él. De hecho, está ahí grabado, así que lo podemos escuchar en ¿Quién lo dijo, verdad? Rato. Daniel Alcaíno, el actor. Ah, ya. Es que está en la página, de hecho, está ahí. ¿De la página de Radio Villa Francia? Uh-huh. Ya. Sí. Entonces, claro. El tema acá es. ¿Qué es lo que está ocurriendo respecto a la visión que tienen la gente, que tiene uno y todo, respecto a la desconfianza que hay con ciertos sectores políticos? Que es legítimo que la gente milite en un partido y que no tenga que hacerse cargo de todo lo que deciden sus direcciones. Pero era solidariamente responsable. Es como cuando hay algunas personas decían las responsabilidades civiles, ¿te acuerdan? Las responsabilidades por omisión. Hubieron también, ¿cierto? No tiene que ver con un puro sector cuando tú legitimas eso. Entonces, por ejemplo, la Confech logra eso porque la Confech es muy ambigua. Hace una convocatoria abierta. Y uno dice, bueno, acá no hay un partido tal o cual. Sabe que hay colectivos, que hay organizaciones estudiantiles que tienen filiación política y todo el tema, pero no controlan completamente. Entonces uno puede ir y manifestarse incluso sin siquiera ir a escuchar al escenario a los dirigentes. Porque la verdad, esto de la dirigencia les sirve o les conviene o la verdad les importa. Solamente a los medios que van a las conferencias y entrevistas. A nadie le interesan las conferencias de prensa. Pero no es un tema relevante este, porque lo que importa, en resumen, la marcha de ayer, lo que importa es lo que se vio, lo concreto, lo tangible, lo material. Hubo movilización en todo el territorio nacional. Chiloé, en Aysén, en Arica, en Iquique, realmente. En La Serena, o sea, en Talca, en Chillán, en Concepción, en Valparaíso. En todos lados y fueron bastante masivas en la mayoría de las ciudades. Y de Santiago, porque, bueno, seamos honestos, es centralista este país, fue multitudinaria, recordó y evocó nuevamente la marcha del 2011. Es el escenario que tiene ahora el gobierno y lo conversábamos la semana pasada, lo conversamos el día martes, miércoles, previo a la marcha. La marcha implica un punto de inflexión. Sí. O sea, el gobierno sabía de que si esta marcha era tan multitudinaria y venía un alza de la locomoción, podía venir un colapso en Santiago, por lo menos. Sí, por lo menos. Claro, iba a venir toda una situación de descontento y la gente iba a salir a la calle a expresar ese descontento porque iba a estar con las pilas puestas, es que además, recargadas. Además, iba a salir indignada a exigir de que ese aumento era inconcebible. Sí. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro, que si se les da un bono a los empresarios de la locomoción pública por esta situación de que no va a subir el pasaje, recordemos de que ese dinero lo estamos pagando todo igual. O sea, de una u otra forma estamos pagando los 30 pesos de aumento. Pero yo ayer tiraba en Twitter también y también quiero plantear la inquietud acá, porque aquí hay otro elemento que también la gente, importante que lo sepa y lo recuerde y lo grabe en su mente, es que dentro de las investigaciones de Sokimich aparece mencionada la empresa Alsacia. Sí, uh-huh. Hace un tiempo sale Ripley, sale Corbanca. Empresa sí. Que recibe los una de las más grandes operadoras del Transantiago. Exacto. Uh-huh. Entonces, está ligada directamente a mucha gente militante del Partido Socialista, por lo demás. Por eso es lo que quiero decir. Es decir, que hoy una alza del Transantiago está severamente cuestionada. Porque como Alsacia aparece involucrada en el aporte a campañas políticas, recordarle a todos que si nosotros usamos el Transantiago, el Estado le está pasando platita al Transantiago. Es decir, nosotros estamos financiando el Transantiago. Claro. Pero no estábamos financiando el Transantiago, po. Estamos financiando campañas políticas. Por algo los buses están todos tan mal. Exacto. Y no lo han cambiado todo como deberían. Y ahí está el asunto. Entonces, hay una justificación de fondo mayor para nosotros decirle a los operadores, ustedes no pueden subir el pasaje hasta Santiago. Es decir, ustedes están financiando campañas políticas con los 10 pesitos que no han subido permanentemente en el pasaje Transantiago. No era para mejorar el servicio. Por tanto, aquí nos vamos a encontrar con un sinnúmero de empresas que tienen esa lógica de operar, como Ripley, como Corbanca, que aparece ayer mencionado, ¿cierto? Y Corbalán, uno de los dueños de Ripley, que ellos están financiando campañas políticas. Ahora, insisto, en el caso de Alsacia hay recursos públicos. Que no se quiera investigar es otra cosa. Pero ya se sabe que Alsacia destinó dineros para campañas políticas. ¿Por qué digo esto? Porque lo declaró Pablo Salaquet. Sí, el tema es, insisto, esto inicia con Pablo Salaquet, no con Pablo Wagner. Lo hemos dicho así hasta la saciedad. Uh-huh. Estamos hablando de que ya en noviembre y diciembre se tenían estos antecedentes, pero el Servicio Puesto Interno no sabía. Creyado ni había generado mayor indicaciones. De hecho, cuando pidió la fiscalía hacer este allanamiento a la oficina de Sokimich, todo el tema fue negado. Con Pablo Wagner y María Cecilia de la Cerda, que es la cuñada, María Carolina, perdón, se inicia la querella con nombres puntuales. De hecho, le quitaron el con quienes resultan responsables. Y después, bueno, viene esta presión, Servicios Puestos Internos, que ha empezado a bajar la tensión. Ojo, está ocurriendo lo siguiente, que también es una vieja estrategia comunicacional. Se está atomizando, atento, se está atomizando porque ya llega un momento determinado de hastío. Aparece, no, porque todo ha aparecido cuenta gota, no está el cuento de decir, mira, lo que pasa es esto. No, vamos de a poquito, se va tanteando, probando, se va saliendo cómo esto. ¿Cómo reacciona la llega gente? Un momento determinado que la verdad te vale madre. Te importa un pepino lo que pueda ocurrir. Y eso es sumamente peligroso. Claro, porque va generando toda una tensión en cuanto a la situación esta. Pero sucede que si en un momento dado ya las empresas, como decían Corbanca, Ripley, etcétera, cometieron esto de la boleta ideológicamente falsa o hicieron entregas de dinero, bueno, eso tiene que investigarlo el Servicio de Impuestos Internos por los atributos que no pagaron en el momento determinado. ¿Sí o no? ¿Va por ahí? Bueno, si es así, ya, perfecto. Pero el caso de Alsacia ya es diferente, porque ahí no es por los tributos que no hayan ellos pagado, sino que es con plata de todos los chilenos que ellos usufructuaron. Exacto. Para desviarlo a las campañitas, campañas pues. Políticas. Y eso es lo grave, lo gravísimo, y eso debería tener una pena mucho mayor, porque, claro, por no pagar los impuestos, se pagan los impuestos, se devuelve el dinero y se acaba el problema. Uh-huh. Porque eso es lo que están haciendo. Pero con un caso de usufructuar los bienes públicos, la cosa cambia. O sea, ahí tendrá que ver, tiene que haber alguna pena punitiva, o sea, tiene que haber algún pagar con cárcel. Pero a ver, lo que estamos contratando acá es que la verdad las instituciones funcionan, pero no funcionan como dijeron que funcionaban, no funcionan como se supone que no funcionaban. Nos enteramos del fraude al FUT por la denuncia de Marisa Navarrete a contracorriente de lo que decía las direcciones del Servicio de Impuestos Internos. Nos enteramos del caso Cabal producto de lo que dijo Sergio Bustos. Nos enteramos del caso Penta producto de lo que dijo Hugo Bravo. Nos enteramos del caso KDM producto de un divorcio. Acuérdense que a propósito de este Torres, concejal, violencia intrafamiliar, la esposa termina denunciando que más encima este tipo estaba metido en un montón de chanchullo y que estaban metidos otros concejales, todo el cuento, en pleno divorcio. Así nos enteramos. No nos enteramos porque las instituciones funcionan y fiscalizan. Cuidado con los que se quieran divorciar. Oye, pregunta la nota de Alcaíno. ¿Estuvieron conversando con Daniel, Toño? Sí. Ah, qué bueno. Qué bien, interesante. Está aquí, la mandaron y lo estoy. Está muy interesante. Bueno, estuvimos conversando con mucha gente. Ayer estuvimos haciendo el reporte, no sé, de minuto a minuto. A mí eso de minuto a minuto no, pero íbamos cada cierto rato, unos 10 minutos, tomando contacto con la marcha y conversando lo que estaba pasando. Y estaba marchando ahí Daniel y conversó con nosotros respecto del tema de la marcha. Lo interesante, ahí hay un análisis bien. Vamos a descubrir que Daniel es cercano al tema de la izquierda, particularmente a una, ¿cómo le llaman? Cultura rojinegra. Pero el tema es el siguiente. Hoy día se está descubriendo que las instituciones no funcionan como dijeron que funcionaban. Esto, insisto, es un fenómeno global, no es un fenómeno que está ocurriendo solamente en Chile. Les recuerdo lo que pasó con Rato ayer en España, un ex vicepresidente de España, hombre fuerte del Partido Popular, PP, de derecha, ex director del FMI, director gerente del FMI, tomado detenido por la policía, por fraude al fisco. Los tipos que dan recetas, como hoy el orden fiscal, evitar el tema de elevación de impuestos, son los primeros que lo hacen. Porque saben cómo hacerlo, o piensan que no los van a pillar. El tesorero del Partido de los Trabajadores del Brasil. También, detenido. O sea, lo que estamos viviendo es un fenómeno donde se empieza a descubrir que estas democracias occidentales, estas democracias representativas, la verdad, son una mierda. Entonces aquí viene el típico, la típica respuesta: ¿qué quieren? ¿Dictadura? De hecho, yo creo que hay mucha gente que piensa como Sergio Lago, como Sergio Lago, Sergio Vitar. Son lo mismo en todo caso, no hay mucha diferencia. Hay mucha gente que piensa como Sergio Vitar. La diferencia es que están por la legalización de la marihuana, por tanto son más progresistas. Esa es la diferencia. Es que si no cuidamos esto, viene el caos. Yo entiendo a esa gente igual. Porque, insisto, viven en una condición privilegiada. Pues, se puede dar lujo, se va de viaje si quiere irse, va a comer donde quiere ir a ver un recital, puede hacerlo, todo el tema. No es la realidad de la mayoría. La mayoría vive en la precariedad absoluta. Ayer salió un estudio interesante respecto al tema de la clase media. Recomiendo verlo. Este que supuestamente 50% de Chile es la clase media y la verdad no pasa a ser más de un 30%. Claro. Y es un hecho. Vivimos una precariedad donde tú eres de clase media un día, puedes no serlo al otro día. Ha aparecido un montón de gente. Rosenblut, el caso de Giorgio Martelli, que involucra directamente al caso de Rodrigo Peña y Lillo, varios más. Undurraga nuevamente se ve tocado por el caso KDM. Estamos hablando de ministros en ejercicio. ¿Ah? La presidenta. Insisto, el tema del negocio cabal, más allá de su legalidad, porque, ojo, lo que se está investigando es el tema del cohecho y el tráfico de influencia, que son delitos. Primero, el cohecho es delito acá en Chile, que es funcionario público. Recordemos que esto también tiene que ver con Hugo Silva, que es el que compra el terreno porque le habían prometido de que venía con cambio al plan regulador. Claro. Ese era el negocio, po. Y después le salió que no, entonces se querellaron. Así de cara y raja, pero en términos concretos tienen razón. Sí. Si a mí me ofrecen un cuento, yo me creyó porque no están las condiciones del compromiso que se había adquirido. Claro. Si no me pagan, son los hombres de confianza, entonces voy ya... a hacer NAC. Entonces, claro. Ojo, todavía no se llega a Luxich. Y a Codelco. Ya. Viene una demanda a Codelco fuertísima. Cuidado. Ojo, se viene un destape en Codelco en esta semana que viene, va a estar probablemente en la palestra. Ya salieron algunos nombres ya, de hecho, con buenas lucas, te diría. De hecho, creo que hay una querella que se presenta en estos días Codelco ha sido una caja hace mucho tiempo, por lo demás. ¿Podríamos encontrar algo muy similar al caso Petrobras? De hecho, básicamente lo que se plantea es una cosa similar, que sí. Hay un sistema, el tema de Codelco, ojo, Codelco que tiene negocio en gran parte también hoy día del continente. Sí. Pero el tema acá es que empieza este hastío a empezar a manifestarse en términos concretos. De marcha no van a cambiar las cosas, pero está planteándola. Y es mejor eso que la inmovilidad. Sí. Y cuando empezáis a moverte, empezar a encontrar. Y cuando te empezás a encontrar, en un momento llegáis a la conclusión de que la verdad arriesgamos la incertidumbre completa y preferimos el caos. Para ponerle un nombre. Que es la incertidumbre. Eso es el caos. Es la incertidumbre nomás. No saber qué pueda pasar mañana. Claro. Y hay gente que le tiene pavor a eso. Si tú estás bien, la verdad te complica que al otro día no tengáis esa certeza de estar bien. Como la mayoría estamos mal, la verdad cada vez nos importa menos. Es bien raro porque empiezan estas cosas de los discursos populistas y que cuidado con el populismo. Bueno, hemos vivido 25 años en el populismo más absoluto. ¿Qué más populismo? El de la democracia, el que las instituciones funcionan, el que quieren ustedes esto. Estamos hablando del populismo encarnado en términos de gobierno. Estamos hablando de Bachelet, que fue la reina de los bonos. Y nos vienen a hablar hoy día de responsabilidad y que no aparezca un populista. Es que, ¿sabéis? A mí me molesta el discurso contra el populismo, weón. Es que tratan a la gente como hueona. Es que la gente va a terminar... El otro día, por ejemplo, hablaba del gobierno de la muchedumbre. Andrés Saldívar. El otro día salió hablando de la aristocracia. Enrique Krauss. Antes el amigo y los amigos eran leales y se pagaban favores y todo el cuento. Como una virtud. Como una virtud. Estamos hablando de que se termina un cuento, no de hadas para nosotros, pero un cuento, un relato. Y se empieza a descascarar. Y cuando tú te empiezas a increpar, cuando se termina el amor o cuando se termina, por último, la costumbre, no queda nada. Y no hay ligación. Entonces tratan de decir, ¿no? Cuando tratan de decirnos de que las cosas pueden mejorar... Cuando tú tienes certeza de que eso no ocurre. Y aparte, vuelvo a insistir, porque esto se está viendo, o mucha gente lo quiere plantear como un problema país. Esto es un problema global. Esto no es un problema país. Esto es un problema que está ocurriendo en muchos países. Está ocurriendo en distintos puntos del planeta. Pero hay un cansancio. Hay gente que quiere hacer una alternativa vía institucional, hay otros que quieren una asamblea constituyente, pero hay otras formas distintas de asamblea constituyente. Por ejemplo, el otro día escuchaba, por ejemplo, al diputado Vladimir Mirosevic decir: yo quiero una asamblea constituyente como la colombiana. ¡Cacha, po, weón! Y dio el ejemplo, porque él es un liberal. Y transparentó: yo no quiero la asamblea constituyente como las quieren ellos, yo la quiero así como la colombiana, que fue en un gobierno de centro-derecha y todo. Como si no hubieran habido asambleas constituyentes en el continente. ¿Y cuál ha sido el resultado? Bueno, es que las cosas se miden ahí. Por eso. Fíjate que hay un personaje bien interesante en el Consejo, asesor presidencial, la Comisión Angel, que un argentino que está ahí, que ha participado en la Asamblea Constituyente de Ecuador, estuvo trabajando en Bolivia, estuvo... Y es bien interesante lo que pueda salir de ahí. En términos de salía. Cuando la clase política, que pertenece a una clase social, esto al fin y al cabo termina transparentándose lo que siempre ha sido, no es ninguna novedad, algunos dicen que ya no existe, etcétera, etcétera, pero esto es una lucha de clase. Esto es una lucha de clase, es un grupo, eso es una lucha de clase, es un grupo con privilegio, una élite, frente a un conjunto. Lo que pasa es que esa élite tiene el monopolio, la arma y el dinero, y por tanto domina. Además tiene estos aparatos ideológicos del Estado, como decía Althusser, no es muy querido por mí Althusser, pero prefiero a Gramsci, estas cosas que permiten la hegemonía. Los medios de comunicación. La iglesia antes, hoy día tienen menos peso. Pero todavía no llegamos a ciertos puntos. Están así, que incluso hasta la iglesia se ha ofrecido para mediar. Imagínate, pues, la iglesia. A mediar sobre transparencia. Ellos. Sobre probidad. Bueno, así está la cosa. Por eso mucha gente se esperanza cuando ve un montón de gente marchando. Por razones muy distintas. Ahí no podéis decir que hay una masa homogénea. Pero hay. Se está manifestando. Ya no está. Y hay una generación que la verdad le vale madre tus miedos. Le importa poco que tus traumas y tu tema de la dictadura. Prefiere seguir vivo que seguir adormidado y durmiendo constantemente. Fueron cosas interesantes que ocurrieron el día de ayer. Marca un punto de inflexión, porque marca preocupación, le pone presión. Insisto, ayer había un alza de 30 pesos y se bajó inmediatamente, cosa que no se podía hacer antes. De hecho, en la última alza salió diciendo el mismo ministro que no podían hacer porque esto era un comité técnico. Ellos no tenían, eran notificados, ¿se acuerdan? Fue en enero. Así fue. Y hoy día nos dicen que sí pueden intervenir. ¿Qué cambia ahí? ¿Cuál es el factor que cambia en la operación ahí, en el algoritmo? Eso marca inmediatamente el antes y después de una de la marcha. Bueno, absolutamente. Po. Cuando quien te dice que marchar no sirve, no, yo discrepo. Presiona. Ahora, ¿sirve para hacer una revolución y sirve para cambiar radicalmente todo? No, pero sirve, para presionar, obvio. Sí. Pero como medida de presión, sí. Claro. El tema es que nos acostumbramos acá en Chile que no había marcha. Por ejemplo, ya, pongamos el caso de la Argentina, que tiene sus vicios y que tiene su propio cuento. Pero ya, el gobierno quiere sacar una ley. Saca a su gente. La saca a la calle. La pelea se da en la calle, ahí frente al obelisco. Así que marcha de allá y marcha de acá. ¿Quién va a salir a marchar por las reformas de Bachelet? Porque los que intentaron hacer así como queremos apoyar las reformas, pero que sean mucho mejor escuchar el pueblo o palabras, fue así. Y más encima ni siquiera abiertamente dijeron, oye, vamos a apoyar la reforma de Bachelet y vamos a salir a la calle a defenderla. Porque saben que eso tiene un costo político y día gigantesco. Claro. Por tanto, hicieron la ambigua de no, queremos los cambios profundos y que el gobierno escuche. Si ustedes trabajan con el gobierno, si quieren llamarlo, llamen por teléfono. ¿50 personas marcharon? No fueron tampoco, pero tampoco. O sea, bueno, pongamos la comparación. Lo otro es que hay que cambiar. A mí, por ejemplo, hay dos cosas de la marcha, para terminar el análisis con respecto a la marcha, que me llaman la atención en términos de análisis. Uno, con preocupación lo digo, y con mucha honestidad, ¿qué chucha ocurre con los pacos que no saben contar? Llegaron a la cifra, la última que dieron fue 40.000. Te habían dicho 20.000. ¿Qué les pasa? Por favor. Está bien que cuando no tenía opciones de entrar a la universidad, producto de este mismo sistema, terminé siendo carabinero. Pero no podéis decir 40.000. Y segundo, el nivel de represión que hubo ayer. Y que parece que hay gente que no les molesta. Gente le molesta cuando reprimen los que no son de los suyos. Porque ayer, tenemos 134 personas detenidas ayer, oficiales. 134 personas detenidas. Con un nivel de violencia. Pues acá le interesa todo, probablemente los medios, como siempre, el semáforo, la señalética y un montón. Pero un nivel. Se toma detenido a quien estaba parado al frente, nomás punto. Registro hay por montones, de hecho estamos trabajando precisamente con aquello. De hecho conversábamos, por ejemplo, con la gente de Observadores de Derechos Humanos y era tremendo. tremendo el nivel de gente que terminó siendo reprimida, le reventaban, qué sé yo, la cabeza, tiraban palos por doquier y todo. Pero la gente no le molesta. Porque, bueno, eso es hacerle juego a la derecha, porque es cagarse al gobierno. Sí, claro. Y de una u otra manera es mucho más complicado. Puede complicar en vez de ayudar. Entonces, no critiquemos la represión. La represión es mala cuando la hace Piñera, pero cuando la hacemos nosotros, claro. No. Porque son cabros malos que van a hacer desórdenes y todo lo demás. Cabros que generalmente no tienen educación. Y que le hacen el juego a la derecha. Y que le hacen el juego constantemente a la derecha. De hecho, creo que escuchemos, es cortito, uh-huh. Esta conversación que tuvimos ayer durante la marcha con Observadora de Derechos Humanos. Para que se hagan una idea más o menos de lo que pasó el día de ayer. Ahí estamos con Verónica al aire, ya logramos resolver. Verónica Brito, Observadora de Derechos Humanos Sutra. Cuéntanos cómo ha estado. Ha habido mucha denuncia a través de redes sociales y también a través del teléfono de represión. Mira, la represión está muy fuerte en estos momentos, que ustedes están tirando gases muy, muy fuerte. Tenemos una persona que se desmayó, tenemos otra persona herida, tenemos alrededor de 20 heridos de los que nosotros conocemos. Evidentemente deben haber muchos más. Ya, y la represión están, al parecer están tirando gas pimienta de nuevo ya, y están tirando a los cuerpos. Y para variar, los carabineros mostrando sus pistolas. Que está ahí con la mano en las pistolas y todo. Sí. Está muy, muy fuerte la represión. Detenciones arbitrarias, no han informado que se han registrado bastantes detenciones arbitrarias, así de manifestantes que estaban simplemente caminando por la calle y... Disculpa, no te escucho. Que se detectaron bastantes detenciones arbitrarias de manifestantes que estaban en la calle y fueron tomados y detenidos por carabineros, que sin hacer absolutamente nada. Mira, lo que pasa es que en todas las últimas manifestaciones, Carabineros está caracterizado por tomar a cabros que van caminando, que están en la parada de la micro. O sea, las detenciones ilegales cada día están más fuertes acá en Chile en general. Claro, y en el sector, ¿qué sector te encuentras en este momento? ¿En qué lugar me encuentro? Sí. En Avenida España con la Alameda. ¿Y cómo está la situación en este instante? En este instante tenemos acá, frente a mí yo tengo dos zorrillos, tengo dos micros con fuerzas especiales, ya el Guanaco en este momento parece que fue a cargarse, quedó sin agua, pero están tirando mucha bomba lacrimógena. Hoy están tirando lacrimógenas ya con escopeta, no solo zorrillo. Claro, lo que pasa que, a ver, por eso que te digo que cuando yo hablo, te planteo que están tirando las lacrimógenas al cuerpo porque las tiran con escopeta, claro. No las tiran a mano. Uh-huh. Y Carlos Lanzagua ya fue a cargar. Sí, por eso, si en este momento no está. Tengo entendido que también hay conflicto en este momento en Lusaka, así que evidentemente sí. Fuerza Artificial le ha tenido que dividir. Sí, de hecho han tomado varios detenidos afuera de la USACH, ya en este momento nos han informado, y precisamente de la misma manera, gente que iba caminando por fuera de USACH fue detenida sin hacer nada. Sí, justamente, uh-huh. Y ahí vienen los montajes y vienen todos. Sí, oye, el tránsito, ¿hay tránsito por la Alameda? Sí, en este momento hay tráfico, pero justamente eso es un riesgo muy grande, uh-huh. Porque comprenderá que con la bomba lacrimógena, con todo, no sabemos si en la micro van niños... Ya van personas mayores, adultos mayores con hipertensión o una serie de cuadros clínicos que podrían afectarle las lacrimógenas. Uh-huh. Claro, y el riesgo de que si carabineros correteando a manifestantes, un manifestante pueda correr a la calle donde hay tránsito, lo que también es muy peligroso. De hecho, un zorrillo casi atropelló a dos cabros acá en la Avenida España con la Alameda. Uh-huh. De hecho, en comparación, estamos conversando con Verónica Brito, observadora de derechos humanos de Sutra. A diferencia de otras marchas, a diferencia de lo que pasaba, que siguió el 2011, que mucha gente ha comparado esta marcha con la que ocurría en el 2011, ¿encuentras diferencia en términos de la represión? ¿Es la misma? ¿Hay variantes respecto a una? A ver, yo creo que se ha profundizado mucho más la represión. Están usando químicos mucho más fuertes que el 2011. Y eso nosotros lo vemos por las propias características de cómo nos llega el gas. Uh-huh. O sea, tú dices que se ha ido como perfeccionando la represión. Absolutamente. O sea, en el 2011 se usaban gas pimienta, eran una, dos veces. Pero acá están usando en todas las últimas manifestaciones. De hecho, la gente está presentando alergia en los cuerpos, descompensación y todo. Esto es lo porque que... acuérdate que el gas pimienta te hace perder la noción del tiempo, te puede provocar el desmayo. Sí, de hecho está prohibido en la mayoría de los países en el mundo. Absolutamente. Y acá se ha ocupado indiscriminadamente, por ejemplo, en esta marcha. En esta marcha se está ocupando indiscriminadamente, absolutamente. Y ahí tirando al cuerpo y todo. Bueno, estamos conversando con Verónica Brito, observadora de derechos humanos SUTRA. Tú te trasladas ahora a la tercera comisaría, que es básicamente habitual en ustedes, que ven lo que está pasando en las marchas y después están hasta muy tarde, nos conta, hasta la madrugada muchas veces, hasta las comisarías. Sí, pero después para saber... me llama cuando nosotros vamos a la tercera. En este momento todavía nos vamos a quedar acá porque acá todavía aquí hay un poco de estresamiento. Entendiendo el contexto también de que hay un llamado a cacerolear hoy día a las 20 horas, o sea que esto va a ser una jornada muy larga. Exactamente, por lo tanto, vamos a cacerolazo también a las 20 horas y hay que también tenemos que estar atentos. Perfecto. Oye, te queremos agradecer el contacto. Vamos a estar atentos también de lo que siga ocurriendo en la marcha. Seguimos en este especial y también lo que ustedes puedan estar registrando allá como observadores de derechos humanos SUTRA. Cualquier cosa te vuelvo a llamar. Perfecto. O me llamas tú. Que esté muy bien. Muchas gracias. Cuídese igual. Ahí estábamos con Verónica Brito, observadora de derechos humanos. Eso es lo que se registraba ayer, parte de la marcha. Me quedo con la última parte. ¿Hay diferencias con las otras represiones, con el otro lo que pasaba en 2011, por ejemplo, está el gobierno de Sebastián Piñera? Solamente se ha perfeccionado la represión. Y se ha profundizado. Ojo, y se ha naturalizado. Sí. Sí. Que lo más grave. Sí, eso es lo peor. Eso es lo peor, sí. Naturalizar la represión como algo... 134 personas detenidas. 4 pasaron a control de formalización. No sé en qué situación habrán quedado ahí. Estoy con algunos problemas ahí en términos de poder comunicarme a través de internet. Pero esa es la otra parte de la marcha en la que a veces no se habla generalmente. Que tiene que ver con lo detenido, que tiene que ver con la represión, que tiene que ver con la manera que tiene que que responde también la autoridad frente a esto. Pues siempre se quedan las imágenes de la televisión con el tema del semáforo, vuelvo a insistir, con el tema de que atacaron a carabineros, etcétera, etcétera. Pero carabineros detuvo a propósito de que está súper en boga y en la discusión, ¿detuvo en términos de sus protocolos, los procedimientos adecuados? Bueno, porque ahí se empieza a relativizar. Claro. Si nos ajustamos a eso, probablemente nos vamos a encontrar con sorpresa. ¿Le leía los derechos cuando los tomaba? Que eso está dentro de la ley. Entonces, me siento que hay tema ahí. Oye, una noticia que ha golpeado profundamente, que habla de esta crisis institucional, ya no somos nada, el mundo cambia, todo se termina, crisis política a nivel global, termina Sábado Gigante, anuncia Univision, que tiene de otra manera los derechos, la última temporada de Sábado Gigante, el programa ícono encabezado, qué chistoso decir encabezado, por Don Francisco. ¿Qué hacemos ahora? Pobre, ya no va a estar Sábado Gigante. Va a quedar sin pega. ¿Sin Teletón? Ah, no, Teletón. No. Sábado Gigante, Sábado Gigante. El baile. Y Univision estaría contratando a Alfonso. Don Raúl. Don Raúl. Ya, ya, van a continuar. Vamos a tomar un cafecito. Nos vamos a tomar un cafecito. Tengo los pies helados. Hay más temas que tenemos que estar viendo a propósito de la contingencia. Hay mucho que revisar. Pablo Longueira declarando en Rancagua. ¿Recuerden? ¿Qué está viendo ahí? Está, para que no se olvide el número. Que anotaron acá. Y es grande, para que lo pueda leer. 107.9 FM. ¿Eso? Uh-huh. ¿Que no sabías? No, pero ahí dice 107.5 y ahí dice 107.9. Sí, ese es el pasado, este es el futuro. ¿Ah, cambiaron? Ajá. Uh-huh. No, ¿en serio? Sí. Para que esa es la historia. ¿Cuánto tiempo has estado ausente? Sí, pues hace harto tiempo. Sí. No, pues ¿cuántos meses? La última vez que yo vine no estaba esto aquí. Por eso, pero ¿hace cuántos meses que no venía? Oh, la última vez que vine. Mal hablado. La última vez que estáis boleteando en otro lado. No. Esa es la pelador, verdad. Son pelados. Cuando ofreciste, bueno, los dulces de Curicó, bueno, que nunca llegaron. Bueno, demora tema, oye. No sé, balsa. Oye, yo soy un hombre joven y necesitaba trabajar. Yo soy un hombre joven y necesitaba trabajar. Ay. ¿Quién dijo eso? Peña y Lillo dijo eso. Eso es lo que... Oye, si se va Peña y Lillo... Llega otro. Voy a ganar yo el asado. Ah.

noticia en el iPhone, ni comentar ningún titular. Dan tanto asco, Cliché. Cliché. Cliché. Cliché. Cliché. Cliché. Cliché. Cliché. Cliché. Cliché. ¿Pa cuándo? ¿Pa cuándo queremos gozar? ¿Cuándo vamos a gozar? Dime tú. Yo no lo sé. Gringo, no entiendes nada, pero te gusta la pachanga. Pinche gringo, no entiendes nada, pero te gusta la pachanga. Y mueve bien la cintura porque sabe que al gringo eso le gusta. Ajá, así es, me gusta mucho, a mí también, pero no me dejan gozar a ti. Ladino, cliché latino, ladrón de gallina recibido como el ladino, cliché latino, ladrón de gallina recibido. Y mueve bien la cintura porque sabe que al gringo eso le gusta. Y mueve bien la cadera porque sabe que al gringo eso lo altera. Nosotros también queremos bailar, pero no al pie de tu son. También queremos gozar y no al pie de tu cañón. Pongo la fruta en la cabeza, seguro que lloverá cerveza. Si me pongo el sombrero de torero, seguro que lloverá dinero. Si me pongo algo encima, seguro que algo lloverá. Si me pongo alguito encima, seguro que alguien bailará. Estereotipo, estereotipo, estereotipo, estereotipo. Estereotipo, estereotipo, estereotipo. Nosotros también queremos bailar y no al pie de tu son. También queremos gozar y no al pie de tu cañón. También queremos encajar y no en tu formato. Estrellas, solo quiere acostarse con ellas. Este carnal de las estrellas.

vamos a estar muy atentos precisamente a eso que tú estás diciendo. Sabemos que Carabinos sigue en la zona, hay detenidos, pero ustedes también siguen manteniendo el cortado de la ruta para que se cumpla o se haga efectivo este fallo de la Corte Suprema y que no sigan los camiones y todo lo que necesita la minera Los Pelambres para seguir funcionando y acate, como debería acatar cualquier persona. Ya pues, amigo. Que esté muy bien, un abrazo grande. Un abrazo grande y saludo a toda la gente también de ahí de la Villa Francia. Una comuna y una población hermosa de gente luchadora. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. La hora en Radio Villa Francia. La 1:02 p.m. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Hola, mi nombre es Natalia y estoy con Colomba y con Nayaret, que me van a ayudar a conducir este programa. Hola, mi nombre es Marcos y quiero mandarles un saludo a todos los que escuchan la Radio Villa Francia. Hola, mi nombre es Cristian y están escuchando el programa de los gemelos. Hola, soy Carolina y voy a hablar de la juventud. Hola, soy Nayaret y les voy a hablar de la población Villa Francia. Hola, me llamo Matías. Hola, me llamo María. 7 años se están haciendo las colonias populares, cuales en esta semana, cuales participan tíos, monitores y niños que viven cerca de ahí, cuales informan, cuales la pasan muy bien en todo el día. En Radio Villa Francia, aquí les vamos a dar un número para que llamen y manden sus saludos. 240-387-86. Y recuerden llamar. ¿Aló? ¿Aló? Yo quiero decirles que le faltó nombrar a 2 monitores y que le manden un saludo a Matías Elgueta. Que por favor se acuerden de los monitores, por favor. Yeah. Que los monitores se llaman Bastián y Lisset. ¿Y la Sofía? Y un saludo a la Sofía. Ya. Un saludo a la Sofía, al Bastián. Yo le quiero mandar un saludo al tío Bastián. Ya. Chao. Matías, ¿a ti por qué te gusta tanto el rap? Porque tiene ritmo. María, ¿por qué te gusta la bachata? Porque tiene sentimiento y a veces pueden contar historias reales de la vida. Matías, ¿a ti desde qué edad te empezó a gustar el rap? Desde los 8. María, ¿desde qué edad te empezó a gustar la bachata? Desde los 8 aproximadamente también. Y ahora voy a cantar. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, quien golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. De vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan las olas con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Bueno, estamos de vuelta aquí en la Radio Villa Francia con el programa Los Gemelos. Yo quiero mandar un saludo a Sofía, no sé por qué la amiga, la Natalia. Yo quiero mandar un saludo especial a mi tata, que está en la casa y está enfermo. Yo quiero mandar un saludo a mi hermano Andrés Elgueta. Y que también queremos mandar un saludo a los tíos de la colonia, a la tía Lisset, al tío Joaquín, al tío Toño, que sí. está aquí en la radio con nosotros, sí. También al tío Bastián, al tío... Y muchos saludos para los que están allá. Y también al tío Ariel y a la tía Dani. Y saludos a los que están aquí afuera. Y un saludo a mi primo querido, tan hermoso que está ahí afuera, escuchando esta radio, escuchándonos en este instante. Bueno, ahora nos despedimos. Un gusto haber hablado con ustedes y gracias por escucharnos. Fue genial esta experiencia, porque aparte que a lo mejor aquí encuentro mi futuro. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! Que se hagan los sueños de Patagonia sin represas. Que se hagan los sueños hoy en todas partes. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para... Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia después de una larga pausa donde tomamos buen café, conversamos. Hablamos de todo, ¿o no, Alfonso? Sí, de todo. Alfonso no quería volver, dice, quiero más tiempo. No, no fue así. Precisamos volver y dijimos, nada, dijimos para que esté tranquilo ahí. Y Max ahí que estaba con sus nuevas propuestas. Claro. Estamos de regreso acá en el matinal de Radio Biofrancia, ya viendo la última parte. Estaba declarando Longueira, como ya decíamos, en Rancagua. Esperemos que le haya gustado. Ah, ¿va a hablar? ¿Qué hable? ¿Va a participar? La acá? Voz de los secundarios dice. Ah, me pero dijo, oye, ¿pero dónde está la voz de los secundarios en la Radio Villa Francia? Sí, po. Bájele el micrófono, sí, para que pueda hablar. El tío Raúl. Puede ayudar. Aparte, ahí. No tanto. Ahí está bien. Ahí está perfecto. Salude. ¿Cómo está, hola, Juan Pablo? Yo, bien. Con un poquito de frío, pero. Bien. Tampoco, es más helada la radio acá, pues la gente no lo sabe eso. Tenemos que explicar que Juan Pablo es hijo, o por lo menos se supone que lo es, de Max. Pero padre es el que cría, no te preocupes. Eso es lo que importa. Mal habla, hombre. Y él está secundario, si no me equivoco, en el Liceo de Aplicación. Sí, Liceo de Aplicación. ¿En el Movío Liceo de Aplicación? Sí. ¿Cómo están las cosas ahí? Hasta ahora estamos con la directiva, por lo menos, no es la oficial. Las elecciones el año pasado no se pudieron hacer concretas. Mira, ya hay un dato importante sobre no elecciones. Se pudieron hacer concretas. ¿Y eso por qué? Por mala organización, la verdad. De hecho, llevamos ya creo que 2 años con la directiva muy enclenque, porque por lo menos en séptimo... Cuando yo estaba en séptimo básico, el primer año, hubieron varios problemas con las listas de compra de votos, de un sinfín de cosas, por lo o que sea, las dos listas... institucional en todo nivel, sí. Hasta incluso en los centros del alumno. Sí. ¿Y quién había comprado votos? Entre ambas listas, de hecho. Están todos boleteando ideológicamente falso. Al kiosco, ¿Qué loco? Algo así. A todo nivel parece que la cosa está así. Oye, es triste escuchar esto porque ¿qué formación se le está dando a los alumnos? ¿Qué visión de futuro político cuando a esa edad ya comienzan con este tipo de situaciones? ¿Qué podemos esperar para el futuro entonces? Que tengan un buen puesto en el gobierno, así como claro. Yo me acuerdo del estilo Peña y Lillo, cuando era claro, en la Federación de la Universidad del Biobío. Mm. Cuando estuvo ahí metido en el tema del CAE, la negociación, que terminó quebrando a la Confech durante ese año. Y bueno, mira dónde está, le fue bien. Ahora está un poquito complicado, pero iba como avión. Pero no se ha despeinado, a pesar de toda la crítica. No se chasconea. De hecho, no sé qué habrá dicho Peña y Lillo, porque iba a hablar. Ahora estaba reunido con Guillermo Tellier y se supone, sí, que iba a hacer un punto de prensa para aclararle algunas cosas a la prensa respecto de su situación a propósito de las boletas que hizo para la consultoría de Giorgio Martelli, que a su vez boletea a Paso Kimmich. No hay una relación directa, pero indirectamente sí. Y hoy día The Clinic publicaba de que Giorgio Martelli pagó el arriendo de una de las sedes que ocupó el comando de Michelle Bachelet. 3 millones de pesos mensuales costaba. Es que tiene plata. ¿Y dónde sale esa plata? ¿A dónde irá a terminar todo esto? ¿Qué opináis de la marcha de ayer, Juan Pablo? No vi mucho, la verdad, la marcha de ayer. El tiempo que estuve viendo las noticias a la hora de almuerzo no fue uno de los temas menos tocados, la marcha estudiantil ayer. De hecho, no fui a clase básicamente por seguridad personal, porque la marcha terminaba exactamente frente al liceo. Y de hecho, el profesor lo primero que nos pidió fue que no fuéramos del colegio, porque iba a estar fuerte la cosa. De hecho, hace poco vi los mensajes en el WhatsApp que decía que se devolvieran para la casa a la hora de la marcha, porque estaba fuerte igual la cosa fuera del liceo. ¿Eso lo hacen llegar los profesores? Sí. ¡Qué notable! Oye, ese servicio que te mandan por WhatsApp, antes uno... les contáramos todo lo que va a hacer el liceo, pero hay información clasificada, así que nosotros tenemos que guardar silencio. Nah. No se puede contar todo. Nah, top secret. Mochati, ¿qué pasó? Rumores, no podemos hacernos participar de rumores. ¿Vieron que Bachelet nuevamente se refirió a los comentaristas? ¿Otra vez? Sí. No, me estoy weando. Sí, ayer. ¿Qué dijo? No recuerdo el tema textual, pero volvió a fustigar el tema de los comentaristas que hablan y todo el tema, haciendo clara alusión al tema de Tomás Mochiati, que quedó como el comentarista. Ah. Claro, que si no habían cosas concretas, no había que entrar en rumores porque eso perjudicaba. Son rumores. Sí. Y que no te digan en la esquina, el coimeado, eso a mí me mortifica. Hacían andar todo. Como canta, ¿Yo? Se la sabe de memoria. Pero, por favor, si tenía una carrera artística, la dejé solamente para estar con usted en las mañanas. Romeo Santos, una alpargata al lado tuyo. Nah, pues sí, Romeo. Romeo Santos, ¿cómo así? Esta generación de artistas que están como medio soprano, hay que chavos que todos cantan así como... No, y es todo al revés, porque las mujeres están cantando más grave y los hombres cada vez van más alto. Manuel García, Chinoy, Romeo Santos, Rodrigo Peña y Lillo, todos con voz de pito. Mirko Macari. Mirko Macari está on fire esta última semana que regresó de las vacaciones al el director del mostrador. No, volvió con todo. Oye, sí. Para ella, bueno, nosotros ya nos tenemos que ir moviendo. No, dice, Boric reitera que en el ARCIS se ejecutaron las mismas malas prácticas que en otras UES. ¿Vamos a discutir sobre la polémica ayer que instaló Carol Cariola? ¿Con Giorgio Jackson? No, que andan discutiendo esa cuestión. ¿Cómo se le ocurre a Giorgio Jackson votar junto a la UDI? Sí, ¿cómo se le ocurre? Es como que tú eres firmar un documento con la UDI. Claro. Claro. No pueden estar votando. O hacen un homenaje. Exacto, también. Hacer un homenaje. Claro, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué loco. Es como una pelea así como, no, tú eres amarillo, no, tú lo eres. Ah. Y así se quedan. Pokémona. El caso les dicen Pokémones. Bueno, estuvimos acá con Víctor Hugo Robles, el Chelos Gay, a propósito del tema de su autodespido. Un saludo a Víctor. Eh, no lo podemos sacar de acá. De hecho, ahora quedó de panelista. No me da Sí, pues está cesante, está porque se autodespidió. Se siente ilustrado, se autodespidió. Se autodespidió, que es, volvemos a explicar, un mecanismo que tienen precisamente los sindicatos para poder hacer los trabajadores, cuando el empleador, viste, que espera que tú renuncies para no tener ninguna de las indemnizaciones que corresponden como trabajador o trabajadora, pero para eso está el autodespido, que tú, comprobando de que el otra parte, el empleador, incumplió el contrato, tú puedes tener los beneficios que corresponden como trabajador y trabajadora. Eso es lo que importa. Uh-huh. Interesante. Oye, la abogada del sindicato histórico de ARSI ahí comentaba también y señalaba en una entrevista a CNN que las responsabilidades políticas, que había responsabilidades políticas en esto, y culpaba directamente, o responsabilizaba, mejor dicho, a altos dirigentes del PC. Uh-huh. Entonces, bueno, la situación es más delicada. El señor Daniel Núñez, que fue parte de la universidad, también criticando todo eso, en fin, así que, bueno, la situación del ARSI está re complicada. Claro que sí. Bueno, está complicada hace bastante tiempo. Yo creo que está peor que la situación que hay en el liceo ahora. Sí. Y eso ya es complicado. No, y más que todo porque por todo esto de las movilizaciones, hemos perdido ya bastante clase, ¿no? Hay harto los nuevos de ahora, los séptimos de este año, los octavos de este año, van con el miedo de perder el año y tener que repetir. Y eso, por la posibilidad de movilizaciones que puedan haber a futuro. O sea, ya se está hablando de que podrían venir tomas, podrían venir más movilizaciones. No tan concreto de van a venir tomas, pero... Pero podría ser. Sí, hay posibilidades. Ya. ¿En qué curso estás tú? Primero. Primero. ¿Y este año habrían elecciones? No estoy seguro. Hace poco me ofrecieron la invitación a integrarme al TRICEL del liceo, pero más que eso no tengo información. De hecho, el TRICEL, dos de los integrantes del TRICEL, de los tres que hay ahora, son de séptimo. Ya. Entonces no... Ah, la educación media, o sea, tercero, cuarto, ¿qué pasa con ellos? La jornada de la tarde son séptimo, octavo y primero medio. Ya. Y en la mañana son segundo, tercero y cuarto. Ya. Entonces ahí tenemos que tener un trícel de la mañana, un trícel de la tarde. Y el de la tarde le falta un integrante que por ley tiene que estar con cuatro. Ya. Y que estaba definiéndose todavía. Ya, y en la mañana no hay nada. En la mañana ya están listos los cuatro, sí, hasta ahora no han avisado si es que van a haber próximas elecciones al centro alumno. Al centro de alumno, exacto. Claro, o sea, así que, bueno, ahí hay una situación en el liceo que ojalá se resuelva y que los muchachos se puedan organizar. Pero estos problemas son por problemas estudiantiles, no hay. Vamos a ir ahora al teléfono precisamente con Jorge Verdugo para hablar sobre, bueno, este espacio que ya ha estado haciendo un clásico, que estamos todos los martes y los viernes con la gente de Huelgas Chile para conversar sobre las distintas huelgas que se dan en el país. Jorge Verdugo, ¿cómo estás? Hola Antonio, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Vía Francia y a los habitantes de Radio Vía Francia. Bueno, como todos los días martes y todos los días viernes, revisamos el acontecer de huelgas. ¿Qué está pasando con los trabajadores y trabajadoras a lo largo del país? Recordamos que huelgachile.com pueden revisar quiénes están en huelga. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras en Chile están en huelga? ¿Cuáles están en buenos oficios? Por ejemplo, hay noticias, novedades. La gente de Jumbo, al parecer, terminó su huelga. Nos contaba en Off the Record Jorge. Cuéntanos quiénes están en huelga, pero cuéntanos particularmente, porque fue una de las más grandes, ¿qué pasó finalmente con la gente de Jumbo? Mira, hoy día tenemos, de lo que tenemos en nuestros registros, 12.375 trabajadores en huelga, que son 31 empresas, 10.909 en huelga efectiva y 1.466 en los procesos de los buenos oficios. Uh-huh. Bueno, terminó la huelga grande del paro, que duró 3 días, de los trabajadores de la FENAT, que tenían una movilización como a nivel nacional. Claro, 14.000 trabajadores en 80 hospitales, eso duró hasta el miércoles. Pero se sumó un movimiento que venía en realidad desde el 30 de marzo, que no teníamos muy claro la cantidad de gente, y ahora ya lo revisamos, son 8.000 trabajadores del sector público en Aysén, que hoy día se movilizaron, tuvieron una marcha, la marcha de la firma se denominó, sí, la marcha de la firma, porque se supone que viajaron tan... ¿Aló? Sí, estamos escuchándote. Ya, viajaron los senadores Horvat, Iván, y están con ellos allá en estos momentos. Se está Iván Fuentes, sí. En estos momentos se está llevando a cabo una ceremonia, al parecer se está cerrando hoy día ese tema, ¿no? O sea, ¿tú crees que hoy día probablemente puede que lleguen a acuerdos? Están peleando ellos nivelación de zona, o lo que se conoce como bono de zona, que fue prometido ya durante el gobierno de Sebastián Piñera. Claro, al parecer va a haber humo blanco hoy día, están reunidos, se están subiendo fotos ya, parece que va bien eso. Esperemos que de aquí a la tarde eso se sepa ya con certeza. ¿Qué pasó con la huelga Jumbo? La huelga de Jumbo terminó el 6 de abril, vale decir, el día lunes, en la tarde, cuando hablamos, estaba... Hablamos el martes. Hablamos el martes. A ver, espérame, déjame revisar esto, Jumbo. Claro, duró 9 días, el 6 de abril ya había terminado, el día lunes. Ellos no pudieron seguir su movilización, hubo un ofrecimiento último de la empresa, y los trabajadores, lo llevaron a votación, a la asamblea. El grupo de trabajadores completo votaron si seguían o aceptaban las condiciones que le aceptó el empleador. No muchos trabajadores quedaron contentos, pero en definitiva ganó la mayoría. Por lo tanto, acataron. Y, por tanto, damos como terminado ese conflicto. Sí, obtuvieron ellos un 5% reajuste. Que no es lo que pedían, pero... Y unos beneficios adicionales. No quedaron muy conformes. A Carlos Valdera, las declaraciones que hizo, no... Pero ellos aceptaron, digamos, la... Eso es lo interesante, que ellos hacen una asamblea final y llevan a votación la decisión del ofrecimiento. Hemos tenido historias distintas donde la mesa negociadora cierra y ahí queda más conflicto todavía. Jorge, hola, te habla Max por acá. Voy a hacer mi consulta antes de despedirme. Mira, ayer me comentaban de que los dos dirigentes del canal Mega, que participaron y movilizaron a los trabajadores por exigencias para mejorar su sueldo, fueron despedidos. Se le acabó el fuero y fueron despedidos en el Mega. ¿Tú manejas alguna información al respecto, si tienes algún dato con lo que yo te estoy comentando ahora? No, lamentablemente no había tenido noticia de ellos. Yo voy a llamarlo, a averiguar. Yo tengo los datos de ellos, que hablamos en su momento. Es lamentable, la verdad que en muchas ocasiones, una vez que se terminan las movilizaciones, se les termina el fuero a los trabajadores y hay una especie de razia de parte de los empleadores y los despiden. Sí, bueno, yo te dejo esa inquietud porque sería interesante que se hiciera público, porque me parece grave lo ocurrido en Mega, entendiendo que hubo una movilización bien interesante, bien importante, y que no enteremos, casi por discusión de pasillo, la situación que estaban viviendo dos trabajadores del sindicato y que se les acabó el fuero y fueron despedidos. Entonces sería bueno, gracias, vamos a ustedes que están más conectados con los trabajadores, entregarles ese dato, porque sería interesante que lo pudieran chequear. Estamos hablando con Jorge Verdugo de Huelga Chile. Pueden ubicar ahí en huelgachile.com. Te quiero preguntar por los trabajadores y trabajadoras de Falabella. Mira, déjame... Yo estoy mirando acá, por ejemplo... No, disculpa, que estaba un poco confundido con las fechas. Te voy a... La huelga del Jumbo, en realidad el 6 de abril comenzó la huelga. Sí, ese mismo día. Terminó el 14 de abril, vale decir, el día martes, cuando conversamos la última vez. Estamos conversando, perfecto. Claro, ese día en la tarde se terminó la huelga, para aclararlo, porque había un error ahí. Sí, había imprecisión, porque yo me acordaba que fue el lunes 6 de abril que inició una huelga. Sí. Tuvo durante, bueno, 9 días estuvieron ellos en huelga. Y terminó entonces el martes 14. El 14 de abril. Perfecto. Otra huelga que terminó, antes de pasar a lo de Falabella, la otra huelga que terminó fue la huelga de Dijon, estos 140 trabajadores que estaban en varias ciudades. De que Wimpaya. Pertenece a Becedín. Claro, ellos terminaron el día 13 de abril. Ahí estuvieron 21 días movilizados, lamentablemente les fue mal, no obtuvieron ningún tipo de beneficios que están exigiendo. Claro, les van a pagar 12 días nomás, están bastante tristes ellos, ¿eh? Por ahí hoy día subimos a nuestra página web un relato de una de las trabajadoras de San Vicente, muy interesante, se lo recomiendo, un relato de ella, de lo que vivió, de lo que siente, ¿eh? Pero bueno, hay que seguir adelante con eso. Mala cosa. La huelga de Falabella, que estaba compuesta por dos grupos negociadores. Por un lado estaba el sindicato 1 y 2, que se juntaron y negociaron juntos. Y por otro lado estaba el sindicato número 3. El sindicato número 3, que agrupaba 140 trabajadores, ellos terminaron su movilización el día 15 de abril. Estuvieron 6 días movilizados, vale decir el día miércoles. ¿Me escuchas, Antonio? Sí, sí, estamos escuchándote. El día miércoles terminó esa movilización, pero siguen en huelga el otro grupo, que es el sindicato número 1 y 2, que agrupa, te digo inmediato, Falabella, 267 trabajadores. Ya, eso es del otro sindicato. Entonces se dividió un poco ahí las fuerzas que estaban haciendo en un momento dado, todos juntos. Ellos efectivamente tenían contratos distintos, ¿no? Ya. Entonces siguen en la pelea ahí los sindicatos 1 y 2. O sea, el sindicato 1 y 2 sigue en movilización, sigue en huelga, y el sindicato 3 negoció. Ellos lograron un acuerdo que les pareció conveniente. Lo aceptaron y, por tal. Y lo aceptaron y ya están trabajando. Perfecto. Eso es lo que pasa con la gente de Falabella. De Falabella. Dime qué pasa con la gente de Farmacia Ahumada, por lo menos acá en Santiago. Mira, ellos siguen, de acuerdo a la información que tenemos, siguen movilizados, no tenemos mayor información. Lo ya. Que sí, hoy día estuve un rato con los trabajadores de LAN Express, que se vinieron a manifestar a Santiago. Estuvieron en la Plaza Italia, marcharon por Vicuña Maquena, la Plaza Italia. Ellos están desde el 31 de marzo. Sí, ellos están desde... No, votaron la huelga el 31 de marzo, se comenzó la huelga el 9 de abril. Del LAN Express, Transporte Aéreo S.A. Tengo acá el registro que inició la huelga. Ah, perdón, tienes toda la razón. Se votó el 31 y se inició el 9 de abril. Perfecto. Ajá. Estaba revisando aquí la página. Y ellos siguen y estuvieron acá en Santiago. Sí, estuvieron en Vicuña Maquena hoy día, hasta la Plaza Italia, y se manifestaron ahí. Estamos hablando de casi 1,000 trabajadores. 881, sí. ¿Ah? Y lo otro que es desde el, bueno, de lo último, del martes hasta hoy, se sumó la clínica San Lorenzo, Chañaral, que es donde está el contrato, pero esta clínica está ubicada en El Salvador. Ellos prestan servicio a Codelco. Son 105 trabajadores y ahí hay una situación bastante grave porque Codelco reemplazó a la totalidad de los trabajadores que en huelga con personal externo. ¿No? A todos. A todos. ¿Ah? Entonces está complicado. Dando el ejemplo, es una empresa estatal, la empresa estatal dando el ejemplo. Claro. Lamentable. Esa huelga está empezando, pero llevan 5 días. Ya. Una bien llamativa, que todavía no inicia una huelga efectiva, pero son los trabajadores de OHL. Ellos son los trabajadores que le trabajan al metro. Ha tenido hartos problemas. Han tenido, sí, hartos problemas. Entonces hay un proceso de negociación colectiva ahí que está todavía en buenos oficios, que lleva muchos días. En ocasiones, bueno, como yo te he contado, esta información está respaldada por la dirección del trabajo. En ocasiones ellos demoran a veces en terminar. Si no tenemos un contacto, no sabemos si realmente termina. Pero a veces estos procesos de buenos oficios duran muchos días, ¿eh? Más de un mes a veces. Sí. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los trabajadores de HL, que hemos visto que han tenido bastantes problemas, por ejemplo, en términos del pago de sus remuneraciones. Hemos visto que, por ejemplo, en la quinta región incluso irrumpieron en las oficinas de OHL, sí, de manera bastante fuerte. Sí, en Valparaíso no había manifestaciones muy importantes. Qué llamativo. Acá estoy leyendo incluso en el portal de la CUT que el tema de la denuncia, que lo suben ustedes mismos, a propósito de que los trabajadores de la clínica San Lorenzo fueron reemplazados por gente externa. Estamos hablando de la empresa estatal. Estamos hablando de que precisamente se está discutiendo, uno, la reforma laboral, el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y, bueno, casi un tema que se sabe hace muchísimo rato, que tiene que ver con que el Estado no es precisamente el más coherente en términos de respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sí, es cierto, es una clínica, pero, bueno, los trabajadores en huelga ellos mismos estaban garantizando un servicio mínimo, entre comillas, por así decirlo, porque una clínica, o sea, ellos también tenían su programado su turno ético y todo, pero así todos los reemplazaron. Lo otro interesante es ir revisando igual, nosotros subimos todos los días, en la medida en que vamos recibiendo la información, los sindicatos que votan las huelgas, vale, es decir, que entran a su proceso de buenos oficios. Porque a veces es bueno verificar y ver cómo se comportan algunos sindicatos en empezar a movilizarse antes. Si bien es cierto, se vota la huelga primero, hay un proceso de buenos oficios, pero se puede presionar antes, antes de empezar el conflicto. Yo recuerdo el año pasado, el sindicato del hospital de la Asociación Chilena de Seguridad, ellos hicieron toda una movilización, empapelaron Vicuña Maquena, antes de entrar en la huelga, en realidad. De hecho, no se fueron a huelga, ellos negociaron como en ese periodo fuerte, se movilizaron igual, digamos. De alguna manera de presionar también. Claro, la última que tenemos ahora en Santiago, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cerro Navia, con 266 trabajadores, votaron la huelga el 13 de abril. Perfecto. O sea, están en su proceso de buenos oficios. Entonces, para entender y para resumir lo que estaba ocurriendo en términos de huelga, en términos laborales, la huelga Jumbo, que fue visible porque se estaba movilizando, porque se tomaron el Costanera Center, etcétera, etcétera, terminó. Uno podría entrar a juzgar qué tan bueno fue el acuerdo al que llegaron, por lo menos un reajuste del 5%, no dejó contento obviamente a todos los trabajadores y trabajadoras, pero esta finalizó el día martes. Está lo que está ocurriendo con la gente de LAN, está al parecer, ojo, no hay nada confirmado, pero todo indica que podría ser así, que los trabajadores, los empleados públicos de Aysén, particularmente que están ahí reuniendo en estos momentos en Coyhaique, estarían ya llegando a un punto de acuerdo. Esto a propósito de viejas promesas que ellos venían exigiendo y que habían sido comprometidas, que tenía que ver con el bono de la nivelación por zona. Claro. Y ojo, porque aquí se están mezclando ciertas cosas y eso tiene también preocupación en el gobierno, porque se estaba prendiendo, por así decir, ya nuevamente en la región, porque no solamente se hablaba del bono por zona, para la gente, el aumento del bono por zona a la gente de los empleados públicos, sino que esta era una promesa a la gente de la región, que implicaba también subsidios también en términos, qué sé yo, de bencina, combustible. Recordemos que también es una de las zonas más caras de Chile. Exactamente. Yo quisiera, Antonio, profundizar un poco. Bueno, la verdad que tenemos muchas huelgas, pero hay que nombrar huelgas que están en Puerto Vara, Cecinas Llanquihue, de la empresa Modinger Hermanos S.A., una huelga muy fuerte, ya llevan 10 días, han tenido bastantes problemas, los trabajadores acusan agresiones de parte del dueño, parece que es problemático el tema. Un saludo para ellos, para que sigan su lucha. Esto en Puerto Vara, ellos iniciaron el 8 de abril, efectivamente. Sí, lo otro tenemos en Talca, la empresa Marketing y Promociones, que le presta servicio a, con nombre fantasía, Alternativa, que sí, le presta servicio a Carosi. Ellos llevan, son 64 trabajadores, llevan 38 días en huelga y tienen dos trabajadores en huelga de hambre hace como tres, cuatro días. Entonces, eso está complicado. Mandamos ahí un saludo a la familia Bofil, controladores de Carosi. Está tomando otro cariz. Ojo, la familia Bofil es una de las familias más ricas de Chile y con el más bajo perfil. en términos de élite, uno conoce que se dio a los Paulman, Lux y todo el tema, los que son controladores de Carosi, la familia Bofill, que tiene, está radicada básicamente en Viña del Mar, ahí vienen sus orígenes, tiene bastante problema en términos laborales hace muchísimo tiempo. Recordemos lo que pasó con los trabajadores de Carosi, propiamente tal, hace no mucho tiempo, fue el año pasado. El año pasado. Y ahí se va destapando. Lo bueno de las huelgas es que te permite también saber quiénes están detrás de la empresa. Porque muy poca gente sabía, por ejemplo, hasta esa huelga, porque no se habían movilizado nunca en términos de huelga efectiva a los trabajadores de Carosi. Estos son una empresa que le presta servicio a Carosi, entre comillas subcontratado, pero trabajan para Carosi igual. Exactamente. Y esto sería en Talca, que es en Talca. Alternativa, Marketing y Promociones. Con el dirigente de ellos, el presidente estaba acá en Santiago, en la dirección del trabajo acá en Santiago. Uh-huh. Así que vamos a ver si podemos juntarnos con él para tener más información sobre todos los trabajadores que están en huelga de hambre. Perfecto. Uh-huh. Conversamos con Jorge Verdugo de Huelga Chile. Recordemos, pueden encontrar toda esta información, por ejemplo, lo que yo constantemente les señalo hoy, 17 de abril, la información que tenemos acá y la pueden encontrar en esa página huelgachile.com. 12.375 trabajadores en huelga hoy. Esto en distribuido en 31 empresas que están con conflicto. 10.909 trabajadores en huelga efectiva en 15 empresas y 1.466 trabajadores en buenos oficios en 16 empresas. Pueden ir visitando esa página para que puedan saber cómo van las huelgas, cuál está en huelga, cuáles terminaron en huelga. Y también pueden ahí, hay un montón de material entre documentos, comunicados que van sacando también los propios sindicatos y que van aquí sistematizando la gente de huelga Chile.com, haciendo un gran una gran labor que nos facilita, por lo menos a nosotros en términos de medio, muchísimo la pega. Gracias, Antonio, por el espacio de hoy. Nos encontramos nosotros entonces, nos recortamos el martes. El martes. Y estaremos revisando qué es lo que pasa en términos de huelga, en términos de movilizaciones, porque ojo, están las huelgas efectivas y los que votaron huelga y que todavía están en esa parte que eufemísticamente en Chile se llama buen oficio. La próxima semana vamos a estar hablando mucho de la reforma laboral. Así que ahí podríamos incluso hacer, porque hay harto material, se está discutiendo, estamos hablando de 817 indicaciones que tiene, por lo menos que está revisando la comisión. Hubo sesión de la comisión que está viendo la reforma laboral durante esta semana. Hay ciertas cosas que ya se vieron las indicaciones y según la agenda legislativa que ha planteado como prioridad el gobierno, debería salir antes del 21 de mayo. Por tanto, la próxima semana vamos a dedicarnos harto a la reforma laboral y en una de esas poder tenerte acá conversando latamente sobre aquello. Excelente, todo el gusto. Nosotros tenemos unos colaboradores que son sociólogos, que están muy enterados de estos temas y me gustaría también incorporarlos. Buenísimo, pues coordinémoslo entonces. Ahora, eso no altera de que los martes y los viernes vamos a estar revisando qué es lo que pasa con las huelgas en Chile con huelgachile.com. Un abrazo, Jorge, que estés muy bien. Un saludo y un abrazo a todos. Gracias por todo. Chao, Jorge. Que estén bien, chao. Y bueno, nos despedimos con Jorge Verdugo. Insisto, pueden visitar esta información, está en huelgachile.com. ¿Te quieres saber qué está pasando en términos de huelga? Metas ahí, porque está sistematizado, eso es lo bueno. Porque hay otros medios que están informando, está, qué sé yo, Alternativa Obrera, está la gente, la batalla de los trabajadores, qué sé yo, está constantemente siguiendo huelga, está la gente de La Chispa, el informativo La Chispa del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Clotario Blest, que usted puede escuchar en la parrilla de Radio Vía Francia toda la semana. Pero también está, insisto, lo que está viendo casi al minuto a minuto en huelgachile.com, con quienes todos los martes y los viernes tomamos contacto para saber lo que está ocurriendo. Y así también es importante colaborar o apoyar estas huelgas, no consumiendo, no comprando, no yendo a los lugares donde la gente está en huelga para apoyarlos y que la huelga pueda tener buenos resultados. Que debería ser una cosa de perogrullo, por lo demás. Uno, bueno, ahí, qué sé yo, en una empresa, en un supermercado, lo que sea, en huelga, uno debiera vetar inmediatamente. Claro. Ojalá lo hicieran constantemente, pero... Claro. Pero hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace porque no sabe que están... De repente las huelgas están tan poco visibles, tanto hasta en el lugar mismo, que de repente la gente no sabe que están en huelga. Y sabiéndolo, puede... también apoyar. Oye, leer un par de cosas que llegaron acá. Pablo Rodríguez dice, en Viña echaron a los trabajadores de la obra del hospital Gustavo Frique, que estuvieron en los destrozos de la oficina de la constructora. Agrega, lo que es peor, a los trabajadores se les prometieron bonos por términos de conflicto y aún así los echaron. Y en Carosi, Viña, la rotación de personal es un lugar común, son paupérrimas las condiciones laborales. Es lo que nos dice Pablo Rodríguez, a propósito de lo que estábamos conversando, a propósito de lo que mencionábamos los trabajadores de Carosi, que tiene que ver básicamente esta huelga, en particular la que estábamos nombrando, que estaba en Talca, de Alternativas Marketing y Promociones, que trabaja para Carosi, de la familia Bofill, que son los controladores de, precisamente de esa empresa alimentaria que hay acá en Chile. Y que está presente en otros países, ojo. Sí, no solo acá. Bueno, hemos visto un montón de cosas. Se fue Max entre medio, sí, junto a Juan Pablo, porque tenían que llevarlo al colegio. Se despidió y sí, me pidió de que les despidiera de todo. Ahora lo podemos molestar sin ningún problema. Sí. Obviamente. Y bueno, decir que estaba muy triste Max junto a Alfonso porque terminaba Sábado Gigante. Ya no ya, va más. Univisión declaró de que ya no va a seguir Sábado Gigante. Sábado Gigante, Sábado Gigante. ¿Qué vamos a hacer? Yo insisto, estamos llegando al apocalipsis de este mundo. Claro, todo pobre, se termina. Pobre don Francisco, va a quedar sin pega. Pobrecito. Ojalá pobre se dedicara más a la familia y en una de esas reconoce al otro hijo que no reconoció y le da tiempo. Ahora que va a tener más tiempo. Sí, ¿eh? ¿Será candidato a presidente y nos salve de esta crisis? Puede ser. O senador. Aunque la verdad yo creo que la imagen de don Francisco se ha ido deteriorando este último tiempo. Sí. Creo yo. Parece, ¿eh? Uh-huh. O sea, se ha visto más alejado de las uh-huh pantallas. Es parte de lo a que hemos estado. A pesar de que uh-huh escuchaba por ahí algunos que decían, oh, debería venir don Francisco para hacer una especie de teletón por el norte y podría venir, pero no, padre no se oye y parece de que es por eso, porque ya ha bajado su nivel de aceptación. Uh-huh. Y bueno, ahí está, hay información en sindical.cl, también se me olvidaba mencionar, está ligado ello a la pastoral laboral de la iglesia, Huelga Chile, uh-huh, Alternativa Obrera, la batalla de los trabajadores, que son los que medios que nombramos, que están básicamente, entre comillas, especializados en el área laboral. Para que vayan revisando y también se vayan informando y vayan ayudando también a visibilizar lo que pasa con el tema de la huelga. Y ahí pueden encontrar, por ejemplo, información en Clínica San Lorenzo, lo que está pasando, que suman ya varios días en huelga y que hay esta denuncia de que Codelco contrató completamente reemplazo, uh-huh, precisamente, a la gente de la clínica San Lorenzo. Esto en Salvador. División de Salvador de Codelco, que si bien los trabajadores esperaban llegar a un buen puerto, la empresa en una actitud sorpresiva y provocadora desconoció todos los avances alcanzados en conversaciones anteriores y, pese a la voluntad popular, presentó un aumento menor e insuficiente en las remuneraciones. Dando el ejemplo, como siempre, Codelco. Claro. Así es. Entonces, ¿se puede creer en una reforma laboral de un gobierno cuando Codelco, que pertenece al Estado, comete este tipo de atrocidades con los obreros, con la gente? Difícil. Uh-huh. Así es la cosa. Hoy ha habido harta polémica por un titular de un diario que parece que se hizo muy conocido hoy día. No lo era hasta antes de hoy. Porque tituló respecto al allanamiento que hubo en la municipalidad de Cerro Navia, que estuvimos hablando un poco la mañana a propósito del caso KDM, y Maipú, pero puso allanamiento con H en el titular del diario, que salió impreso por lo demás. Oh. Sí, Enriquete, con este chiste guatón. El diario Hoy por Hoy también pertenece a la empresa del Mercurio, por si no lo sabían. Ahora, lo gracioso es que si tú miras dentro del diario, porque está ese el titular, que es el más evidente, a llenar con H, hay una más graciosa todavía que tiene que ver con Positiva, con B larga. Tiene que ver con la nota sobre una jugadora. Pero bueno. Bueno. Pero que yo no espero mucho tampoco del Mercurio. Claro. Creo que la ortografía es súper importante. De repente uno comete errores, puede ser. Igual un titular uno lo revisa siempre. Ha pasado eso en otras ocasiones. Puede pasar, uh-huh. Pero siempre hay redactores, gente que está, le pagan justamente para evitar ese tipo de errores. Y que los cometan y así, o sea, tan abiertamente, como más, de, se puede decir, como que extrañísimo. Porque no es natural. O sea, estamos hablando de que ese trabajo lo hace gente que ha estudiado durante años en la universidad, se ha preparado. Suena como, decir lo menos, extraño. Así que, no sé, habría que entrar a ver cuál va a ser la respuesta de este periódico en cuanto o este diario en cuanto a este titular, porque no es sí, de repente me acuerdo que yo conocí a un profesor en el liceo de que su entretención cuando hacíamos pruebas era abrir el Mercurio y corregir todas las faltas de ortografía que encontraba por ser en una página. Y después nos mostraba y nos hacía la clase, era profesor de castellano, y nos iba mostrando los errores que cometían los periodistas y errores que no debíamos cometer. Entonces, no es algo de hoy día solamente, es una cosa que viene de hace muchos años, de que, claro, tal vez digamos que por el apuro, pueden equivocarse, pero un titular de una de la primera página, como decir, es demasiado. O sea, que no es comprensible en esta situación. Ahora estamos con Jaime Marileo al teléfono, vocero, uno de los voceros que está haciendo esa labor. A propósito de la huelga de los comuneros mapuches que inició el 23 de marzo en la cárcel de Angota, hablando de cuatro comuneros mapuches. Jaime, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Ustedes? Bien, gracias. Bien. Cuéntanos, ¿en qué situación está hoy día la huelga de hambre que se inició el 23 de marzo de los comuneros mapuches? Recordemos también que hay dos de ellos que vienen de otras huelgas de hambre y que precisamente están exigiendo compromisos que se acordaron en las anteriores huelgas de hambre. Jaime, cuéntanos, ¿cómo está la situación de ellos en términos de salud? Claro, efectivamente. Respecto de la huelga, eso sigue en pie en este momento. Uh-huh. Entonces, en el ámbito de los pesos, los cuatro comuneros están... primero es una huelga seria, han bajado bastantes kilos. Entonces tenemos una opinión respecto de lo que han dicho los médicos. Ya. Y en ese sentido cuatro comuneros están en un proceso crítico respecto de la huelga. De hecho, pudimos leer el comunicado por parte de médico de la situación hace un par de días que fueron chequeados ellos y hablaban de ya preocupación por la salud, particularmente dos de ellos que tienen que ver con Luis Marileo, Cristian Levinao, que vienen de huelgas de hambre anteriores. Entonces, su situación es mucho más delicada por lo demás. Exactamente, ellos tienen varias huelgas de hambre en el cuerpo, en los organismos, como se quiere decir, ¿no? Entonces, uh-huh. En ese sentido, tenemos una bastante preocupación en el tema en el ámbito de salud. ¿Qué respuesta han tenido de parte de las autoridades? En realidad hemos recibido dos respuestas que son bastante negativas. Ministerio de Justicia dejó claro un discurso de que no tenían retorno a los condenados del CET, del Centro de Trabajo de Estudio que uh-huh. Están en Gol. Ya. Entonces, en el ámbito de los imputados, tampoco ha habido audiencia para ellos. O sea, en términos prácticos, para poder entender, no han habido luz verde, no ha habido una claridad de parte de las autoridades en la cual responder a las exigencias que se están pidiendo. Que, si corrígeme si me equivoco, en el caso de Luis Marileo y Cristian Levinado, que ellos están condenados, lo que están pidiendo es el traslado al CET, el Centro de Estudio de Trabajo, que está también en Angol. Ellos están en la cárcel de Angol. En el caso de Claudio Huentecol y Miguel Toro, que ellos están en proceso, están en prisión preventiva, están pidiendo el cambio de las cautelares, no pasar en prisión preventiva, sino ver otro tipo, arresto domiciliario, firma, como habitualmente ocurre. Pero ellos están en este momento en la cárcel. Entonces son dos situaciones distintas, pero los cuatro están en una misma huelga de hambre. Exactamente. Uh-huh. Como recién mencioné, en el ámbito de los imputados, nosotros somos respetuosos a lo que dicen los tribunales, ¿no? Ya. Pero también queremos de que se canalice en el ámbito de la medida cautelar. Que es en el caso de Claudio Huentecol y Miguel Toro. Ellos quieren un cambio de medida cautelar firmando cada 15 días o lo que ellos que quieren recibir su... esperar el proceso en la casa. Claro. Y hasta el momento no han tenido ninguna respuesta. Hacía esta diferencia porque en el caso de Luis Marileo, Cristian Levinado, que desarrollaron ya huelgas de hambre previas, en la última, que fue bastante larga por lo demás, llegaron a un acuerdo directamente con el Ministerio de Justicia, encabezado por José Antonio Gómez. Y en eso se hablaba, de hecho se planteaba el tema del traslado al CET, al Centro de Estudio y Trabajo, y hasta el momento no ha ocurrido absolutamente nada. Exactamente, la primera... Lo que como tú mencionas, tuvo la posibilidad de conversar con el Ministerio de Justicia, principalmente con Gómez, se dio esa característica de la conversación. Entonces, el trayecto de la situación, esto como leer, se devuelve a la cárcel. Sí. Entonces, en ese ámbito, nosotros estamos tomando el mismo rumbo, el mismo camino para llegar o retomar de nuevamente al mismo proceso de conversación con el señor Gómez. Entonces, no hay ninguna otra serie de las características de esa huelga de hambre. Bueno, ellos están siendo monitoreados y chequeados, además de ustedes como familiares y la gente cercana. Fue visitado por el médico Luis Umaña Rosales, que él representa el área del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Y lo que pudo constatar es que, bueno, había evidente pérdida de peso en el caso de los cuatro comuneros, varían en uno y otro, pero que le preocupaba muchísimo la situación que está teniendo particularmente dos de ellos, porque tienen huelgas de hambre previa y porque su situación es extremadamente compleja. Exactamente. Insisto, recuerdo de que esta huelga es seria, entonces en ese ámbito, como vocero, estamos trabajando en varias características. Lo primero que estamos denunciando de la poca voluntad que tiene el gobierno a través de la institución del Ministerio de Justicia. Entonces, por eso lo quisimos trabajar por la vía de los derechos humanos, que este médico con buena voluntad quiso dar un chequeo a los comuneros que efectivamente están con una huelga de hambre crítica. Ustedes como vocero, ¿cuál es el llamado que hacen a la sociedad, a la ciudadanía, a la gente? ¿Qué, aprovechando los micrófonos, qué es lo que le pueden plantear? A propósito también de que esta huelga no ha sido visibilizada también en grandes medios. Así es. La huelga ya está fundamentada. Está llamada, haciendo un llamado al gobierno, sentando a conversar para aplacar esta huelga. Y lo segundo es que ya estamos trabajando para eso, para la gente que, más que nada, de denunciar y trabajar esta huelga para llegar a buen puerto. Perfecto. Ahí tengo entendido, nos decía por lo menos algunas personas ayer, de que están planificados ya en lo pronto generar manifestaciones, movilizaciones para poder visibilizar y poner atención respecto a la situación de salud. Es bastante precaria, volvemos a insistir, en particular en el caso de Luis Marileo y Cristian Levinado, porque vienen de huelgas de hambre anteriores y que se ven obligados nuevamente a tener que recurrir a este recurso ante incumplimientos de compromisos ya adquiridos, ya firmados, ya llegados con parte de la autoridad. Entonces, lo que están pidiendo es que la autoridad no permita tampoco de que lleguen a una situación mucho más compleja en términos de su propia salud, que puede costarles la vida incluso. Exactamente. Esta huelga ya está dentro de la discusión dentro del Ministerio de Justicia, que no es menor, no es un tema aislado, no nació ayer, ese nace de hace rato, como yo decía, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, lo segundo que usted decía de que el tema de los medios de prensa, medios de comunicación, no sale mucho. Pero sí, en el ámbito internacional, hay mucha gente que está solarizando con esta demanda. Entonces, eso nos mantiene la tranquilidad a nosotros, que vamos a tratar de principiar al gobierno de lleguemos a una conversación, principalmente la huelga de hambre. Señalarles que este viernes 17 de abril, o sea, hoy, a las 19 horas, en Ahumada con la Alameda, se va a realizar una manifestación precisamente en apoyo a los presos políticos mapuches que están actualmente en huelga de hambre, que se inició el 23 de marzo en la cárcel de Angol. Eso para que lo sepa también la gente que está escuchando, que hoy día va a haber una manifestación en apoyo a los cuatro huelguistas que están en la cárcel de Angol y que iniciaron su huelga de hambre este 23 de marzo. Estamos hablando con Jaime Marileo, uno de los voceros de los huelguistas, y bueno, te queremos agradecer el contacto, Jaime, que le envíe también nuestro saludo a los Peñi, y estar atento, y ojalá no tener que lamentar por, lamentablemente, la obsecuencia, la poca empatía parece que hay de parte de las autoridades respecto a lo que está ocurriendo allá con los huelguistas mapuches. Así es, muchas gracias a ustedes, y quería agregar un punto, ¿no? Sí, diga. Efectivamente, allá está movilización en Santiago, Temuco, en Concepción, hay varias anuncios de movilización para pronunciar mucho más la huelga de hambre. Perfecto. Oye, un abrazo, Jaime Marileo, te despedimos, pero vamos a estar atentos a lo que ocurra con la huelga de estos cuatro comuneros mapuche que están en la cárcel de Angol. Gracias a ustedes por estar Que esté muy bien, te despedimos. Chao. Ahí estamos con Jaime Marileo, insisto, vocero de los huelguistas. Son cuatro. Les digo inmediatamente de nuevo los nombres para que los tengan ahí muy presentes. Son Luis Marileo, Cristian Levinao, que ya vienen de huelga de hambre anteriores, y también están Claudio Huentecol y Miguel Toro. Estos dos últimos están pidiendo cambio de medidas cautelares a propósito del proceso que están en curso. En el caso de Luis Marileo y Cristian Levinao es otra la situación en términos judicial, y lo que están pidiendo es que se cumpla el compromiso ya adquirido por parte de la autoridad. Y iniciaron esta huelga el 23 de marzo y sigue aumentándose. Estamos en el día 26, si no me equivoco. Ya se va a cumplir pronto un mes. En situación, insisto, que el cuerpo de por lo menos dos de esos huelguistas, los cuatro obviamente se habían resentido, pero dos de estos ya tenían complicaciones precisamente porque venían de huelgas de hambre anteriores. Son acumulativas las huelgas de hambre y eso y es son peligrosas por lo mismo, porque están en contacto, en riesgo vital, real, de lo que ocurre precisamente con los huelguistas. Así que hoy día hay movilización, les recordamos, a la... les decía yo a qué hora, a las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde, este viernes 17 de abril, en Ahumada con la Alameda. Aquí en Santiago. Sí, porque por lo que entiendo acá y me hacen llegar, hoy es el Día Internacional del Preso Político. Mira tú. Saludo también a la gente que está en Rancagua, en huelga, expresioneros políticos también durante la dictadura, que se ven también desoídos hace muchísimo rato, están exigiendo beneficios que están los compromisos ya adquiridos y que el gobierno todavía no los escucha, y están en huelga de hambre en la Catedral de Rancagua, la agrupación de expresos políticos. Un saludo para ellos y toda nuestra solidaridad. Así que, bueno, con esto estamos despidiendo el matinal de día viernes, le dimos al análisis, a un montón de otras cosas más, de una semana larga, de una semana agotadora, pero bastante provechosa y fructífera. Y productiva. Exactamente. ¿Nos despedimos entonces? Despídase, porque vamos a ir pronto ya al Noticiero Ciudadano, de hecho. Bueno, fue un placer haber compartido con los micrófonos con todos ustedes, tanto con los panelistas como con la gente que nos escucha en el 107.9 de la frecuencia modulada para Estación Central, como así también para quienes nos escuchan y se ponen en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Un saludo y, bueno, nos estaremos encontrando nuevamente el día miércoles de la próxima semana, por mi parte. Mansas vacaciones de nuevo. Pero como nada, ¿cómo se llama? El matinal va todos los días, de lunes a viernes, de las 10 de la mañana hasta las 1:30, 2, bueno, más o menos, de la tarde. A excepción del día viernes, que comienza a las 10:30 de la mañana. Y bueno, aquí estamos y nos estamos despidiendo para reencontrarnos la próxima semana. Mañana hay un programa nuevo, sí, El Huerto. Es un programa que va a las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde, me parece. Exactamente. Mañana empieza un nuevo programa, El Huerto. La tardecita ahí. Escúchelo y va a enterarse de qué se trata y cómo es. ¿Tú vas a participar en alguno? Mañana me dijeron. No, sé que mañana no, pero... Sí. ¿Cuándo? Sábado por medio. Sábado por medio, más mira tú. Más o menos. Ahí vamos a ver. Vamos a ponernos en contacto. Me parece estupendo eso, po. Sí. Y aparte que se vienen otros programas nuevos también en la radio. Ya, sí. Sí, no. Y aparte que lo que ya están y que tienen ahí muy buenísima sintonía. Y que tienen ahí su público fiel y todo lo demás. Así que... Y algunas propuestas que también por ahí están empezando a aparecer. Así que se va llenando la parrilla y eso es importantísimo para nosotros y para ustedes. Sí, el tema es... Lo complejo, estamos haciendo esta parte, estamos rellenando el peluche, esperando que empiece para conectar inmediatamente, como lo hicimos ayer. Se supone que hoy día hay noticiero ciudadano. Pero es parte de lo que hacemos habitualmente acá. Rellenar, dirán algunos. Oye, pueden encontrar todo lo que quieran en radiofrancia.cl en términos de lo que fue la marcha de ayer. Hay un registro completísimo respecto a lo que fue. Bueno, ahí vamos a subir después lo que fue el especial de ayer. Agradecemos a toda la gente que trabajó para que pudiera salir adelante también el especial, a nuestros colaboradores, a la gente en terreno, a las que estuvieron acá viendo la información el minuto a minuto. Hicimos un minuto a minuto. Chúpate esa. Mientras Alfonso está en la playa, nosotros estamos acá. Oye, no estaba en la playa, estaba muy ocupado. Bueno, te vamos a creer. Sí. Digamos que te creemos. Con mi resfrío. Con tu resfrío. Entre otras cosas. Tienes que cuidarte, porque necesitamos que pase agosto primero. Ah, ya, empezamos en abril. El año pasado empezamos también por ahí, por abril, con la mismo troleo. Pobre de mí, ¿no? Troleaste toda la semana, Max, y acá cuando te preguntaron, bajaste así, dijiste, no es tan así. ¿Yo? Sí, dijiste, no fue tan así. ¿A eso, quién? Dijiste recién eso con Max, pero bueno, da lo mismo. Por lo menos yo lo troleo de frente, no tengo problema en decírselo. Yo tampoco. ¿Tú tampoco qué cosa? Tampoco tengo problema en decírselo, también se lo dije. ¿Qué dijiste? Que hacía comentarios. ¿Qué po? Cuando le dije de que estaba preocupado porque en las próximas elecciones no sabía quién lo iba a financiar. ¿Ya? Porque sabía... Tú dijiste que se iba a tirar de candidato. Claro, po. Planteaste que recibía boletas de Soquimich. No, yo no, voy a decir, yo no planteé. Yo no voy a nombrar lo que dijo la gente acá de ti. Yo no lo planteé. Durante el día de hoy. No me Ojo. Importa, ya, total. Tú inventas muchas cosas. Muchas cosas. Sí. Muchas cosas, claro. La verdad. Pero la dejo ahí. Sí, creo, antes de despedirme, a mandar un saludo a Nicolás Arturo. Ya. Te cachamos. Eso. Bueno. Que un mensaje que le manda el Rula. Ah. Que un infiltrado que tienen, Nicolás Arturo, pero tienen cachado. Mira tú. Mira, ¿eh? Está bien, pues me parece que ahí lo tengan ahí como muy entre pendiente. Entre ceja y ceja. Claro. Que es lo que corresponde, ¿no? Hoy habló Juan Barro. Obispo. ¿Sí? Barros. De allá de Osorno. Sí. Que dice, jamás es... He aprobado ni he participado en los hechos que se me acusan. ¿Tú le crees? Yo no le creo. Porque es un tema de creencia, porque al final es un tema de fe, es un tema dogma. Por supuesto. Y en cuanto a la a creerle, no le creo. Supe de que de los jóvenes que están en el caso de Karadima iban a dejar, me parece, una carta al Papa, uh-huh, para explicarle lo que ellos sabían acerca del obispo Barro. Vamos, uh-huh, a ver qué es lo que pasa de eso. Oigan, ahí atento con, insisto, con el tema de la visibilización de la huelga de hambre mapuche. Sí. Atento ahí, porque siempre llegan a la parte final donde ya el deterioro es muchísimo y es peligrosísimo para la salud. Muy claro, peligroso. Sí. Y casi siempre los medios de comunicación, o por no decir siempre, los grandes medios de comunicación se acuerdan de o dan a conocer estas noticias cuando la cosa ya está gravísima. Eso lo hemos visto muchas veces, que esperan que pasen, qué sé yo, 40, 50 o 60 días y ahí recién empiezan a hablar del tema. Antes lo callan y lo tienen ahí guardadito para, bueno, habrán poderes fácticos que lo hacen callar. Cierto, muy cierto. Bueno, es lo que estamos haciendo acá, tratar de informar, tratar de dejar el elemento y tratar de profundizar y analizar y reflexionar sobre lo que va ocurriendo en el acontecer nacional e internacional. Darle un espacio, darle una vuelta más. No es malo. No, para nada. No es malo. Al contrario. Estamos ya esperando solamente contactar con enlazar con el Noticiero Ciudadano, que parece que andaba con algunos problemas técnicos, pero ya empezamos. Ahí termina entonces el matinal. Vamos entonces al Noticiero Ciudadano. Nos despedimos, Alfonso, un gusto, nos vemos la próxima igualmente semana. Y por mi parte me despido, nos reencontramos el lunes a las 10 de la mañana. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao, que estén muy bien. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.